El otro día jugando el Smash Bros. Con unos amigos, al final eso de querer coger la bola Smash, quitar y volverla a pillar, dejamos los mandos a un lado y nos empezamos a pegar de hostias al final. El juego seguía ahí, pero nosotros a lo nuestro. Yo es que cuando juego con el Smash Bros. Siempre me dicen moñas y todo lo que tú quieras, pero da igual. Yo me cojo a mi Kirby. Es que pega unos zambombazos cuando lo lanza en plan Hostia, ladrillo. tío, no, no, no, no, no, joder, amu, no me hables de Kirby, macho. ¿No te lo he Dios, es contado? si es súper mono y adorable, la bolita rosa. Mola un Sí, huevo. adorable, dice. No te he contado lo que pasó el otro día, tío. ¿Qué te pasó? Estuve. Bueno, es aquí consolas antiguas, macho. Es que. Me cuesta, yo qué sé, me cuesta un poco decirlo, tío. Pero estaba, bueno, saqué la NES y saqué la Mega Drive y tal. Y saqué la Super. Y bueno, tengo muchos juegos y tal. Y uno de ellos era el Kirby's Dream Land, no sé si lo conoces tú, el Dream Land 3, el que estaba después del de Game Boy y tal. Sí, el de Super Nintendo. Efectivamente, sí, el que salió para Super y tal. Y, tío, me puse a jugar y de puta madre. Lo pasé, yo creo que fue casi, casi, casi entero. Pero, macho, luego un mal rollo, tío, cuando me fui a dormir. Empecé a soñar, tío, y empecé a tener pesadillas, macho, sudores fríos, bueno, fatal, o sea, fatal, me desperté, fatal. Pero es que luego me fui a clase y no te lo vas a creer, macho, pero yendo para clase tenía visiones, tío, lo veía aparecer, yo, no sé, pensaba que era falta de sueño o algo, pero nada, nada. O sea, después de comer, me fui a hacer cosas, me fui al gimnasio, tío, y veía a la gente, macho, con la cara de Kirby, o sea, redondos, tío, y no sé si es que estoy jodido o algo, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? Venga, va. Joder. Cara de Kirby. Te lo juro, tío, o sea, te lo juro. Me he tirado 2 días, tío, y bueno, y sigo todavía, que veo Kirby por todos los lados, macho, o sea, y no sé por qué es. Hombre, a lo mejor el hecho de estar jugando 6 horas a 3 centímetros de la pantalla, a lo mejor tiene que ver, pero no lo sé. Es que no sé si es normal esto o no. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa especial de Halloween y arrancamos con muchísimas ganas de traeros este especial que tenemos preparado para esta noche, un programa diferente a los que tenemos o a los que estáis habituados a escuchar. Ya sabéis que por estas fechas, pues vienen el Día de los Muertos, el Día de los Fantasmas, Espíritus, Zombies, etcétera. Y bueno, aunque sean tradiciones que vengan de más allá del charco, pero cada vez las vamos adaptando más a nuestro medio, pues mira, también nos hace gracia tocar un poco el tema del miedo, el tema del horror, del terror y comentarlo aquí entre nosotros. Pero bueno, sin dejar ese tono humorístico y de cachondeo que nos caracteriza, como hicimos el año pasado, pues intentaremos que los derroteros vayan por el mismo lado. Así pues, esta noche no tengo ningún zas en toda boca, esta noche vamos a ir un poco por faena. Vamos a presentar ya mismo a los tumbados colaboradores que están esperando decir la suya, empezando por el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. Tú esta noche los dodotis bien ajustados, ¿eh? Que se te nota que eres más peque. ¿Cuánto cabrón? ¿Cómo sabéis mis gustos? No, además tengo tres paquetes aquí que los tengo todo preparado. Además, no os preocupéis que ya he ensayado como los boxes en la Fórmula 1, pues igual, aquí el cambio puesto de pañal está preparado. Así sí, venga. Ricky Knight, un hombre que sí que da mucho miedo. Mejor no lo digas rapear porque si no te va a encandilar. ¿Cómo estamos? ¡Atiende, qué gañanazo! Y lo hago sin parar y lo sabes que no lo hago sin vacilar. Buenas noches a todos, la verdad es que otro especial más, el cuarto si no me falla la memoria, cada año nos lo proponemos, cada año evidentemente es más complicado, se nos agotan los temas, pero siempre surge una pequeña chispa de genialidad y aquí estamos con la guadaña en la mano corriendo tras la muerte y no al revés. Acojonado estoy, ¿eh? José Jabalí, muy buenas noches. Este no le tengáis miedo, solo si no va con una caja de cerillas. Ahí lo dejo. Muy buenas noches. Pues lo meto fuego. Muy buenas noches, artista. Bueno, en este país yo creo que lo que más miedo da son los políticos. Y después de los políticos a lo mejor voy yo con una caja cerillas. Pero primero van ellos. Buenas noches y a por el programa. Seth Gramonte, Tito Seth, muy buenas noches. Este hombre sí que da miedo, pero por los conocimientos que tiene. ¿Cómo estamos? Este señor es extraterrestre. Buenas noches, Samu. Buenas noches a todos. Pues mira, yo tengo una pregunta de conocimiento. ¿Esto no era el Día de Tus Muertos, según comentábamos aquí hace un año? Bueno, pero el Día de Tus Muertos fue hace un año. Este es el Día de Tus Muertos reprise o segunda parte. Versión 2.0. Ya veremos. Sí, me exacto. Parece bien. Yo tengo que decir que a mí lo que me está dando miedo de esta noche, que está siendo muy terrorífica, es la cantidad de rapeos espontáneos y de rimas forzadas que estamos escuchando. Ya no sé si nuestro editor después hará magia con la toma falsa, pero os aseguro que hay espectáculo, ¿eh? Me estáis dando mucho material, así que tranquilo que algo haré. Chad, mira detrás de ti. Continuamos con alguien que no quiere ser presentado, pero al menos que salude. Robert Blázquez, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Siguen ahí? Gracias. Pues buenas noches, yo lo siento, pero no puedo estar en este programa porque es que a mí el Halloween me da mucho miedo y no puedo quedarme, lo siento. Claro que sí, campeón. Pues gracias por pasarte por aquí, señor Robert, ten cuidado y ya sabes que una linterna bajo la almohada ayuda mucho. Un saludete, gracias. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Y por último, pero no menos importante, el señor Sir Chal. Sir Chal no es que tenga miedo, está un poquito cabreado. ¿Por qué? Porque su equipo perdió, pero bueno, no vamos a decir nada del respecto. Yo, por ejemplo, no voy a mencionar ni en Dani Mayenko ni esas cosas. ¿Qué tal, señor? ¡Sas en toda la boca! Sí, podría ser el Día de Tus Muertos perfectamente. Bueno, solo quiero puntualizar una cosa. O sea, ¿aquí qué coño pasa? Entra Robert Velázquez, el último, no va a grabar. Saluda y va antes que yo. ¿Qué cojones pasa aquí? Como te mande a Kirby. ¡Becario! Pues aquí, como en otras empresas, aquí sí que se tiene en cuenta la antigüedad. Pues hechas una vez las presentaciones, vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. En el Consejo de Sabios vamos a tener un juego que es verdad que hace mucho miedo. Este sí que es uno de los pocos que realmente te puede acojonar vivo. Se llama Outlast, que si os recordáis nos lo recomendó Gamer Hollow cuando estuvo por aquí y le hemos hecho caso, le hemos echado un tiento y la verdad es que ha tenido mucha razón y ya os contaremos de qué va este terrorífico juego. Vamos a contar en el A qué juegas de aquellos juegos que más miedo nos han dado jugarlo, pero por lo malos que eran, porque no había Dios que se los pasara. Y en la sección arcade IO Indie vamos a traer un juego de terror espacial, es el llamado Saturn 9. Y aprovechando la coyuntura en el notición, vamos a hablar de aquellos juegos de terror espacial que han habido y que sean bastante destacados. También comentaremos las localizaciones que más miedo nos den o que creamos más terroríficas. Y si tenemos un poco de tiempo al final, pues comentaremos qué es lo que más miedo nos da de la nueva generación que está por llegar. Así que ya sabéis que el miedo hoy va a ser nuestro principal ingrediente, pero vamos a intentar tocarlo de varias formas. Esperemos que os guste y, como ya decimos siempre, abróchense los cinturones, que la feste comience. ¡Fácilmente! Arrancamos con el Consejo de Sabios. El pasado 4 de septiembre apareció un juego de Cáliz Indie, un juego de la compañía llamada Red Barrels, y es el juego que lleva por nombre Outlast. Es un juego que cuando apareció tampoco apareció con mucho boom, sino pasó un poco desapercibido. Algunos lo conocíamos, no todos. De hecho, no sé si recordaréis cuando estuvo aquí nuestro amigo Gamer Hollow, que nos lo recomendó en la recomendación del experto. Y bueno, estuvimos jugando, lo hemos estado tocando en profundidad y hemos de decir que sin duda no nos equivocamos en decir que es uno de los juegos más escabrosos y más terroríficos que hemos podido ponerle la mano encima. Si hacemos también un poco de memoria, veremos que hace unos añitos se han puesto de moda los juegos al estilo Amnesia, es decir, juegos de terror donde tú no eres ni un superhéroe, ni un soldado, ni llevas armas. Son juegos que básicamente prima el explorar, correr y esconderte, cosa que le da bastante énfasis al género, al tema del miedo y del terror. Y bueno, la comunidad está aceptando muy bien este tipo de juegos, parece que gustan, y a partir de aquí pues han hecho un montón de juegos, pues sí, el Slenderman, me acuerdo, el Amnesia, varios también de este estilo, me acuerdo uno que no sé si algunos os acordáis, uno de un niño pequeño que también le pasaban cosas, y finalmente ha llegado el Outlast. El Outlast nos pone en la piel de un periodista llamado Miles Upshur, que recibe un chivatazo, recibe un aviso sobre que en un hospital psiquiátrico, el Mount Massive Asylum, están pasando cosas raras. Entonces, por lo visto, dicen que están experimentando con la gente y que no parece que algo vaya muy bien. Entonces el protagonista, tú, llegarás al asilo o al hospital psiquiátrico, te colarás y a partir de aquí empieza el juego. A partir de aquí es cuando nosotros vamos a recibir en primera persona un montón de sustos, miedo y sin duda tensión y mucha presión psicológica. El juego, como he dicho, es en primera persona y nuestra única, aparte de nuestros movimientos que podemos correr, agacharnos y demás, nuestra única arma va a ser una videocámara. Con esa videocámara nosotros podemos grabar lo que vemos en pantalla. Depende en qué momento grabemos, conseguiremos información de aquello que hayamos grabado, y la segunda opción de la cámara es ponerla en visión nocturna. Como podréis haber deducido, muchas de las partes del juego estarán en semipenumbra o en penumbra total y deberemos utilizar la cámara y la visión nocturna. Esto ya pues mejora el ambiente de miedo, el ambiente de terror, porque va a ser tener que ponerla, enchufar la cámara y ver la partida en una visión pues verdosa, blanca, típico de estas visiones, en las cuales pues no sé, van a estar para lanzarnos pues a los bichos y a los sustos y cualquier cosa que pueda hacernos saltar de la silla. ¿Cuál es la pega de la cámara? Pues básicamente que utiliza baterías, entonces deberemos ir con mucho cuidado, no podemos enchufarla siempre la visión nocturna porque vamos a acabar gastando las pilas y luego no la podemos utilizar cuando realmente la necesitemos, así que hay que saber utilizarla con cabeza y a ratitos cortos para poder alargar lo máximo en las baterías. También hay que decir que si exploramos un poquito, no muy profundamente, pero si exploramos, encontraremos pilas bastante de sobra. El juego básicamente es explorar, aunque sea un poco scriptado, es decir, es un poco pasillero en según qué ocasiones. También vamos a tener momentos para poder tener más libertad de exploración. Y el problema del juego son los enemigos. Los enemigos son internos, son presos, son bichos, que son un poco, han hecho experimentos y demás, van a ir a matarnos. Entonces la gracia es que nosotros no podemos enfrentarnos a ellos. Enfrentarnos a un bicho, no podemos ninguna acción de ningún botón de acción, ningún botón de pegar. Significa que si nos plantamos de cara al enemigo, este va a acabar dándonos de tundas y matándonos. Pero o sea, no tienes ningún arma ni ninguna manera de acabar con ellos, o solo tienes que correr o... Tienes que correr. O sea, el juego tienes que correr. O sea, no puedes... O sea, como, no... la vida real, ¿no? Si te pasara a ti. Vamos, sí, básicamente. Es decir, nosotros no podemos hacerles frente. Tenemos que sobrevivir a todas las situaciones escondiéndonos. Algunos enemigos incluso, ¿cuál es la gracia? Que no nos podrán ver. O sea, también está ese pequeño elemento de infiltración, porque si ellos nos ven que nos escondemos, ya sea debajo de una cama, ya sea en una taquilla, ya sea en una mesa, por ejemplo, si ellos nos han visto escondernos, nos van a encontrar. Y evidentemente, o nos matarán o nos darán ese pequeño espacio para que podamos correr. El juego, ya os digo, es de este estilo. Nosotros hay que explorar, hay que ir haciendo una serie de objetivos que se nos irán imponiendo, pero siempre teniendo la vista atrás para ver si nos sigue algún enemigo. Ya digo, ya no, el juego no solo se nutre de los enemigos, también característico de estos tipos, pues sustos de golpe, pues alguien gritando, algo que se cae, algo que se enciende. O sea, no todo va a ser malo, pero sí que la gracia del juego es encontrarnos, no saber nunca por dónde nos va a venir el susto. De golpe estamos tranquilamente andando, aparece una silueta, una sombra, estamos andando tranquilamente, mirando para adelante, vigilando que no nos venga el bicho, y la gracia es que no va a venir por detrás. Entonces, claro, es todo el momento del susto y de decir, vale, tranquilízate. ¿El juego tiene diálogos? ¿Está en castellano? ¿Es inglés? O... El juego está en castellano, el subtitulado al castellano, doblado al inglés, y tiene bastante, o sea, diálogos, tiene algunos, no voy a decir más para no fastidiaros la trama, pero es un juego que recuerda un poquito a, pues por ejemplo, el Silent Hill o el Resident Evil en estos casos, porque vamos a ir recopilando documentos y que nos van a explicar un poco lo que ha ido sucediendo en ese hospital psiquiátrico y que nos va a resultar un poco más entendedero. Ya os digo que al principio quizás empecéis con muchas ganas de vamos a ir leyendo y luego os costará porque vais a decir no paso de leer, voy a esconderme, voy a buscar más, porque ya os digo, el juego, una de las cosas muy positivas es la cantidad de presión y tensión que nos ofrece. O sea, no es un juego para tomárselo a la ligera, no es un juego para niños. Es un juego de estar tranquilo, de tomártelo con calma, de ir vigilando, porque ya digo que ya hay momentos que te pones muy nervioso, muchísimo. En una escala de 0 a 10, digamos, de sustómetro, ¿cuánto de miedo o cuánto de eso, de esconderte y de terror le darías a este juego? Para mí el cagómetro lo tengo en un 8,5 o 9. O sea, para mí es muy alto. Ya os digo, yo probé la Amnesia, me gustó mucho, pero luego probé el de Slenderman, también probé el del... que de hecho lo jugamos aquí juntos, el de Cry of Fear, y ya os digo que el Outlast va por faena, va a asustarte, va a acojonarte y no se amedrenta a la hora de hacerlo. Es decir, si, por ejemplo, uno de los primeros sustos, para no spoilearos más, es vas a entrar dentro de una puerta. Las puertas, por ejemplo, bueno, dentro de la habitación, mejor dicho, las puertas puedes abrirlas a lo loco o apoyarte en ellas y abrirlas despacio, porque a lo mejor puedes encontrar a alguien dentro. Entonces, claro, si hay un enemigo y lo ves, te da tiempo a cerrar la puerta e irte a otra habitación o buscar una alternativa. Si abres a lo loco, pues estás vendido. ¿Qué me pasó a mí? Justamente la única puerta que cuando supe que se podía abrir así, la abro y me aparece un tío muerto de colgado con un grito espectacular y que tiré el mando, o sea, tiré al suelo, o sea, del susto. Pero ya os digo, es una pasada, está muy bien hecho, muy bien llevado. Hombre, yo he de decir que también he jugado un poquito y he jugado sobre todo por Gamer Hollow, que he visto algunos de sus walkthroughs de este Outlast. Y sinceramente, para mí, creo que lo has definido perfectamente, ¿no? En el nivel de cagómetro, un 8,5, un 9, perfectísimamente, porque es de lo que más miedo y más terror psicológico he visto yo nunca. Sí, sí, o sea... Y que conste que yo no soy un experto tampoco en videojuegos de terror, ¿eh? Porque no es mi fuerte ni es mi género favorito, pero este Outlast sí que tiene algo diferente. Sí, sí, yo os comento, a mí los juegos de terror siempre me han gustado. He jugado a todos los que he podido, ya te digo, ya no solo Resident Silent, sino los Project Zero, el Forbidden Siren, el Obscure, yo sé, todos los que ahora me vienen a la cabeza, el Amnesia, Cry of Fear, y este pues lo cogí con muchas ganas porque antes de que lo dijese Gamer Hollow ya había oído que era bastante de sustos importantes. De hecho vi algún gameplay por internet de PewDiePie, por ejemplo, del colega este que también hace gameplays y me encantó, me fascinó lo que vi. Y sí, sí, es un juego de miedo de verdad. Bastante miedo. Yo quiero mezclar un poquito ahora con el cine. ¿Crees que supera la película de Rec? ¡Amor! Hombre, es una buena comparación. Para mí Rec también fue una gran película, una de las mejores películas de tensión, más que de miedo de tensión. Y podemos decir que estarían un poco a la par. O sea, quizás Outlast es lo que viene siendo en videojuegos lo que es Rec en el cine. O sea, es una Rec para todos aquellos que no la hayáis visto, es una película que desde el principio te pone en tensión, te pone nervioso, estás ahí a ver qué va a pasar, que de los sustos, y Outlast es un poco de lo mismo, es decir, estás siempre jugando en tensión, no estás tranquilo, aun incluso cuando sabes que esa habitación está cerrada, no sabes si te va a entrar alguien o te va a pasar alguna cosa rara. O sea, yo es algo que aplaudo, es decir, es un juego que realmente da miedo, no es un juego que te lo pasas y venga, va. No, es un juego que da miedo y que yo más de una vez he tenido que cerrar, he tenido que parar, decir, vale, mañana continúo, hoy vamos a dar un FIFA o algo porque no puedo continuar. Vamos, que no es un clónico estilo Condemned, Slender, o sea, que son todos iguales, ¿no? Que es, tiene algo diferente. Sí, correcto. Condemned, te decir que también está bastante bien, o sea, la primera parte era muy curioso, muy original y me gustó bastante, pero bueno, sí, es un poco, a ver, no es que se parezca, es todo el mundo que lo haya jugado, que conozca Arnés y demás, verá que son juegos muy parecidos, porque la jugabilidad, la base es la misma, es decir, la de correr y esconderte, que eso lo puso tan de moda la Amnesia, pero lo han dado una nueva vuelta de tuerca, lo han traído a la realidad, por entre comillas, a los tiempos modernos. Y creo que esa mezcla de poder usar la cámara y es un algo bastante, bastante acertado que aumenta el tema del miedo. Si entramos en tema de gráficos, pues veremos que no es tampoco un portento gráfico, pero está bastante bien conseguidos. El juego corre bajo el motor Unreal Engine 3, que hemos podido probar en juegos como el Unreal Tournament o el Gears of War, así que no luce nada mal, luce bastante bien. Para ser un juego indie, pues no es que sea no es una locura de gráficos, pero ya os digo, cumple con lo que debe. Los momentos de miedo junto a los buenos gráficos que tiene, pues nos van a asustar bastante, y el modelado de los personajes pues también está muy muy muy bien hecho. Entrando en el sonido, el juego pues evidentemente tiene una música muy tranquila al principio, casi sin música la mayoría de veces, y luego pues eso, los sustos, los gritos de la gente, los sonidos. Es un juego que te tienes que guiar un poquito por eso, si oyes un grito por aquí, acercarte, un ruido que no sabes lo que puede ser, vas a investigar. Está muy muy bien conseguido. El tema del doblaje, como os he dicho, está en inglés, pero por suerte está traducido al español, así que no vas a tener ningún problema para poder entender el juego en toda su profundidad. El juego viene, como os he dicho, doblado al inglés y subtitulado al español. También está en otros idiomas, pero está en español. Y el juego te cuesta unos 20 euros, 18,99 en Steam. Y os digo, sin duda, si os gusta el miedo, os gusta el no saber qué os va a pasar y el que os salga el corazón por la boca, echadle un vistazo, jugadlo, porque os va a sorprender muchísimo. No vais a saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar luego en el juego. Pensáis que está bien, pensáis que ahora el susto ya no os puede venir nada peor y os vendrá. O sea que en ese aspecto, muy bien conseguido por parte de los chicos de Red Barrels. Y no solo está para PC de momento, sino que también tiene previsto lanzarse para PlayStation 4 en 2014. Así que todos aquellos que pensáis o queráis compraros una PlayStation 4, que sepáis que podréis jugar a Outlast. Así que yo creo que es un muy buen juego para Halloween, para encerraros en casa, poneros la pantalla a oscuras, o sea, poneros la habitación a oscuras, poneros, si tenéis cascos, yo os lo recomiendo, porque yo estoy jugando con mis cascos, que son 5.1 y son una pasada. Los gritos, los sonidos, hay que ponerse fuerte, porque si no os asustáis. Y nada. Ese eres tú que estás sordo, que hostia. Un vasito de whisky y échale tiempo. Bueno, como vasito de whisky, pero. Hombre, hay que jugarlo bien. Hay que jugarlo bien. Que se dé la bebida, pero ¿esto qué es? Si el Outlast sin un vasito de whisky para reponer fuerzas no es un Outlast. Yo, hacedme caso y os gustará. ¿Qué créeme whisky que os recomiendas? Gustará. Yo siempre bourbon Jack Daniels. Bueno, yo iba a decir un cardú, pero bueno, también vale. ¿El whisky con hielo o sin hielo? El bourbon sin hielo, el bourbon nunca se toma con hielo, el whisky sí. Oye, hemos triunfado, alcohol nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada, ¿para qué? Bueno, ¿la historia cómo está construida? ¿Hay animaciones que lo cuentan bien o la historia no tiene mucho sentido? ¿O cómo se cuenta? No, no, la historia tiene bastante sentido, la historia está bastante bien hecha, no es que sea una pasada. A mí me recordó un poco a las historias de John Katzenbach, que es un escritor que supongo que conocéis por el libro del psicoanalista. Es un poco muy de paranoias y demás, también tiene la historia del loco. Y aquí pues bebe un poco de ello, aunque también se mete en elementos sobrenaturales y cosas así un poco estrambóticas. Pero la historia está bastante bien hecha para ser un juego de este tipo. ¿Cómo te la cuentan? Pues todo es en primera persona, es decir, en ningún momento nos vemos, o sea, no es que veamos cinemáticas, todo es en primera persona y las cinemáticas también son en primera persona. Así que, ya digo, nos seremos todo el rato nosotros y lo que va pasando alrededor del mundo. En ningún momento nos vemos en tercera persona o así escenas de vídeo chulas. No, todo sea en primera persona y va a ser así como nos explique la historia. Pues después de este análisis de Outlast, que ya os digo, recomiendo, si os gusta el miedo, que le deis caña. Robert, por ejemplo, no se lo recomiendo porque ya lo dijo, que él y el miedo no son buenos amigos. Y antes de pasar a la que juegas, vamos a echar un vistazo tanto a Twitter y a Facebook, porque hoy está un poco que echa humo, así que el becario, que es el que se encarga de estas cosas, nos va a comentar qué nos va diciendo la gente y qué preguntas hemos lanzado. El becario lo dices por mí, ¿no, cabrón? Efectivamente, y sí. Bueno, pues desde la página de Facebook de mi podcast hemos lanzado la pregunta de qué juego es el que más miedo os ha dado a vosotros, ¿no? Y, por ejemplo, Jandro Ortiz Buñón, más conocido como Walaka, gran amigo de este programa, nos comenta que para él es muy fácil, que los juegos que más miedo le han dado han sido Project Zero 1 y 2, y le tengo que dar la razón, ¿eh? Pero con la camarita daba sus sustos, ¿eh? una pasada. Muy chulo. El 1 me gustó más que el 2. Y qué buenas estaban las dos gemelas, ¿eh? Y el 3. Solamente recomendaría que el Project 04 está disponible para Wii en español. Solo hay que buscarlo. ¡Qué maravilla! Pues bueno, en la red de redes podéis encontrar, como dice José Jabalí, Project 04. Y también nos comenta Raúl Morán Ramos, más conocido como Obi Morán. Y además este comentario es recurrente en varios posts, nos dice que Dead Space, que lo dejó a los 15 minutos, aunque hace una pequeña reseña, nos dice que ha de confesar que hasta los cazafantasmas pasó miedo con ellos. No sé, comentadme vosotros. Yo creo que solamente se jugó la demo. Pues que no jugó el principio del 2, porque los primeros 15 minutos ya, uf. Pues que no se juegue el 3, porque, madre mía. Sí, esto es acción, mata, pero no por los sustos. No, pero el principio del 2 sí que acojona, lo que más acojona. ¿El principio del 2? Bueno. El final del 1 es lo más grande. Efectivamente, el final del 1 es está la verdadera hostia. Ah, Obi, bueno, sí, bueno, no, sí. No seas y júgate el Dead Space entero, coño. Bueno, a ver, yo para mí el Dead Space 1, al margen de la acción, también tiene bastantes momentos de decir, hostia, ¿sabes? De que no te esperabas. El 1, dices. El 1. El 1 es muy bueno. Luego ya el 2. Y el 2, la mitad del 2. No, a ver, yo tengo una cosa. El 2 y el 3 me gustaron, porque la historia está chula y está curioso, pero no podemos decir que ni el 2 ni el 3, más el 3 sobre todo, sean juegos de miedo. No, son juegos de acción con enemigos raros. Ya está. Porque el factor miedo, pues ya como que no. Es que es normal que, claro, la primera parte de todo es la que te sorprende, ¿no? Como Project Zero. Y luego, la segunda parte, pues es un poquito más de arcade. Pero he de decir que los dos juegos a mí me dieron bastante cague. Sobre todo el primero es la hostia. Pero aquí es lo que ya comentamos, lo que ya debatimos, que lo hicieron en más acción simplemente para llegar a más gente. Pues gracias, Sirchal, por los comentarios. Luego te iremos pinchando a lo largo del programa para que nos vayas comentando qué dice la gente. Y nosotros vamos a continuar con el programa entrando en la sección ¿A qué juegas? En esta que juegas queremos que los zumbados nos digan cuál es aquel juego que más miedo les ha dado, pero no porque dé miedo, sino de lo malo que era decir, madre mía, yo esto ya no puedo jugar más. Rodizzi. Decían que no iban a abaratar el despido, han abaratado ustedes el despido. Sin lugar a dudas, y en mi top 1 de la cosa más asquerosa, horrible, espantosa, y llámale como quieras, Pure Fútbol, por favor. Es que encima se gastó la licencia para tener las caras oficiales. Y es el mayor bodrio que se ha visto en este mundo, en serio, madre mía. Se rasca porque le pica. Ricky Snyder. A ver cómo te explico. Pues yo me quedo con un título de esta generación, el que me dio el micrófono con el que grabo en este programa, el Disney Sing It o Canta con Hannah Montana. Creo que tengo un logro, lo cual no lo puedo quitar del disco duro y ya me han sellado mi gamer tag, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? 10 puntos de ese juego equivalen a unos 1000 del Oblivion. ¡Pues te jodes y bailas! José Jabalí. Pues yo diría que juego cutre, cutre, cutre. ¿Os podéis creer que no? Bueno, sí, sí, sí. Aparte del que Ricky y yo sabemos, el Too Human. El Too Human es muy truño, muy truño, muy truño. Y cuando veía que, no, que quedaba una pantalla más y no sacaba una pantalla más y no sacaba, eso sí es verdad que daba cague del bueno. Sí, pues sí, yo sí. Estoy buscando compañero para jugármelo, host, así que si te animas no lo echamos a doble. ¿El Too Human? Claro. No, no, no, no. Uf, malismo, malismo. Bueno, y el otro... Hostia, pijo, ¿cómo era este? El para Fire que, Emblem. Para que diga eso, José, de un juego... Bueno, Fire Emblem... Sí, sí, el Too Human era muy malo. Hostias. Y el otro también, el Fire Emblem. Tampoco pude con él. Sí, sí. Sí, tuñazo, para mí. Pues muy bien. Seth Gramonte, ¿cuál ha sido tu juego de miedo, miedo? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Pues mira, estaba ahí dándole y retorciéndome el cerebro porque la verdad es que tampoco suelo coger demasiado, pero hay uno que me ha venido a la memoria diciendo, por Dios, que se acabe de una puta vez este juego, y era el Blood Rain 2. Que a mí el Blood Rain 1 me gustó y el 2 me resultó aburrido hasta decir basta, y de hecho lo dejé años sin tocar, y en un momento lo vi, esto está en el disco duro, esto hay que quitarlo ya de medio, al carajo. Cogí el juego, empecé a truquear la muerte, digo, nada, más por el culo, este juego me lo quito y lo quito de en medio. Y la verdad no es un juego que fuera a volver a jugar en mi vida. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? ¿Y Sirchal? Esa es la gran pregunta. Yo siento ser recurrente, si alguno sigue el Indie Podcast y cuando era colaborador, o sea, cuando era invitado, me ha escuchado, yo tengo un juego que daba mucho, mucho, mucho miedo, tanto jugarlo como no jugarlo. Y es, Ricky se acordará, un juego llamado Creed, K-R-E-E-D, bueno, un third person shooter, que si tenéis oportunidad de ver algo por internet, por favor, observarlo. Muy bonito, me gusta. Pues esos son los juegos que han martirizado a nuestros colaboradores. Yo me acuerdo de uno que fue, bueno, me lo compré engañadísimo, y es que era la época que había salido el Gran Turismo y demás, y para el 64 salía uno llamado GT64. Yo, que era bastante pipiolo, dije, hostia, Gran Turismo, venga, va, para el 64, que ha salido, y me lo compré sin pensarlo, y madre mía, o sea, no he visto cosa peor en un juego de coches, que solamente la sabrá, pero yo no la he visto. ¿Qué? Basura de juego. Me acuerdo que solo habían tres circuitos que luego se hacían más largos, o sea, seis circuitos en total, cuatro coches o cinco, y ya está, ya te puedes dar con un canto a los dientes. ¿Qué? Eso sí, veías las imágenes del juego en las revistas y tenían una pinta brutal, pero creo que en movimiento ibas a los coches a 300 km por hora y se movían como si fueran a 50. Yo estoy a punto de comprármelo también. El Mario Kart, tenía más sensación de velocidad que el GT64, pero un despropósito con ganas. ¡Una puta mierda! Nintendo 64 es que se puede jactar de grandes glorias como Superman 64. Hay unos pocos, ¿eh? Hostia, Superman 64, tío, Superman 64, buenísimo. De tan malo que es. No es tuve mito, la suerte de mito. Jugarlo. Yo tampoco. Pero de tan malo que es mítico ya, sí, sí. No fuméis más. Pues bueno, señores, vamos a dejar en la que juegas y vamos a pasar a la sección arcade. Abrimos esta sección arcade con un juego que tampoco es que sea arcade, sino también es más cariz indie, y es el llamado Saturn 9, que Ricky Snyder ya lo ha estado jugando. Un juego para Xbox Live que, bueno, no parece tener mala pinta. Así que, Trikis, cuando quieras, danos tus impresiones. Pues la verdad es que es indie, pero indie total. De hecho, los que conozcáis el bazar de Xbox saben que se diferencian en los que son juegos arcade, a petición, que son los títulos que normalmente compramos. Y esa pestañita que se llama juegos independientes, que rara vez tenemos ocasión de pisar, y que por suerte yo conocí este juego Saturn 9 pues de pura chiripa. Para ponerlo en situación, es un juego de miedo en el cual nuestro protagonista va a buscar, creo que es una baliza en una nave, y a partir de ahí pues se desarrolla la historia. El título es en primera persona, con una ambientación la verdad que muy currada para ser un juego independiente. De hecho, yo creo que los juegos independientes lo hacen gente como programadores normalitos de toda la vida, que se ponen ahí en su casa y le tiran millas para adelante. Y la verdad es que el juego es una cojones, un juego en primera persona. La verdad es que gráficamente no le podemos pedir mucho más, porque un juego independiente poco le vas a decir que te va a chirriar los gráficos. La verdad es que están bastante bien, muy bien logrados. Pero que su peor handicap, para mi gusto, es que está íntegramente en inglés. En el juego, la ventaja que tiene, vamos investigando la nave, nos vamos pegando nuestros sustitos habituales, y lo que sí se agradece son algunos puzzles que tenemos que ir desentrañando. Como por ejemplo, tienes que abrir una puerta, necesitas un código, y vas buscándolo, dónde estará, por ahí arriba, por abajo. Tiene un cariz de investigación bastante currado, y la verdad es que a mí me ha sorprendido, pero para bien, gratamente. Yo creo que es el único juego independiente que tengo ahora mismo en mi consola, y más por el precio que tiene. Estamos hablando de un título que cuesta 95 céntimos, o sea que mañana déjate de tomarte un café, te descargas la demo, la pruebas, sé que te va a gustar a Moniki, sé que te va a gustar a José, a Rudy si no, porque no me gustan los juegos de pero nuevo. Si ya lo tengo, si ya me lo convenciste cuando dijiste, no lo he probado, visto, pero ya lo tengo. Ya te lo vendí. Ya lo tengo, sí. Y de verdad es que darle una oportunidad, porque yo creo que estos juegos que están hechos, yo creo que con mucho cariño, con programadores que lo que no quieren es lucrarse, sino hacer un juego, hacerlo bien y tener eso, un juego de miedo en condiciones, pues chicos, darle una oportunidad. Saturn 9, de verdad es que por menos de un euro no pasas miedo. Bueno, sí, si vas al McDonald's y te compras una hamburguesa. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. El estilo del juego es como el Outlast o el Amnesia, es decir, que solo puedes explorar, investigar y correr y esconderte, ¿o tienes algún arma para hacer frente a los enemigos? Tío, me he jugado la demo y la demo dura 3 minutos. ¿Qué coño voy a contar yo si hay bichos o no hay bichos que ni los vi? Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Madre mía. Dice jugar la demo que dura 3 minutos. Ni siquiera sé lo que dura el juego, ¿sabes? Y ni siquiera lo he comprado. Madre mía. Y luego criticando. Eso sí que era miedo, hijo de puta. Hostia puta, tío. Es que te estaba preguntando si alguien tiene algún otro más coherente que nadie. Escucha, pero ¿has visto la portada? Sí, sale ahí un bicho error. Tío, esto va para toma falsa, pero es que nos joda a nosotros. ¿Qué cojones toma falsa? Déjalo, tío, déjalo. Por supuesto. Bueno, como podéis comprobar, querido público, nuestro gran analista Ricky Snyder en este juego, al menos porque vale 90 céntimos, veis cómo hacemos nosotros las impresiones y los análisis. Es un bastón, tío. Eso es una hamburguesa. Ahora, en serio, lo que pasa es que no me ha dado por comprarlo ni nada por el estilo. Pero sí que lo que he jugado, lo que es la demostración, la verdad es que... Pero no, si lo recomiendas, ¿no? Para allá. Hombre. No, en serio, no. Es un juego que cuando se me cruce el cable me lo pillo. Lo que pasa es que está un poco vago, no me lo he pillado por eso. Pero sí que he visto por ahí algún vídeo en YouTube y tal, y la gente se asusta y eso, así que... La gente se asusta. Madre mía. En serio. Fuera de lo. Y la gente se asusta. Probarlo, porque de verdad, en serio, esto es totalmente fuera de troleos y demás. Ya el análisis, la verdad es que solamente quería hacer una reseña de un título independiente, que era el primero que hago. Y de verdad, darle una oportunidad, porque es que el juego pinta bastante guapo para lo que es un juego independiente. Y de verdad, que menos de un euro, tío, yo qué sé, se te va por el pantalón, por el para abajo, se te cae al suelo. Y Rudici, por ejemplo, que es catalán, no lo coge. Pero yo ¿Que no? Así que mira, de verdad, dale una oportunidad, que yo creo que es un juego que os va a sorprender gratamente. Y si no, me lo decís por iVoox o algo, cuenta de PayPal y os reingreso el euro, no pasa nada. Ojo, que la gente se apunta, ¿eh? Ojo, que la gente te lo reclamará ese euro, ¿eh? Yo es que tengo tanta fe en el título, que es que ni lo he jugado, que es que tengo fe en este programador, el chaval que lo ha hecho, a lo mejor son dos, no lo sé. Y de verdad, que no os vais a arrepentir del juego, en serio. Había una vez un circo que que alegraba siempre el corazón. Sin temer. Pues muchas gracias, Rick Snyder. Ya sabéis que Saturn 9 parece tener buena pinta. Nosotros no lo hemos jugado en profundidad, este sí que no. Pero al menos las primeras impresiones parecen estar bastante, bastante chulas. Y nada, por este precio de miseria que vale menos que un café de zapatero, pues mira, lo tenéis en el live y podéis jugarlo en Halloween. Y nos decís si os ha gustado o no. A lo mejor es una castaña, ya veremos. Y el crowdfunding os lo hago yo a vuestra cuenta en el caso de que nos guste, ¿eh? Pues bueno, señores, vamos a dejar ya la sección arcade y vamos a pasar al popurrí de noticias. Se alían las principales distribuidoras de videojuegos, hablamos de Microsoft, Sony, Nintendo, Capcom, Ubisoft, Konami, Sega, en contra de Steam. Están hasta las pelotas esas super ofertas y están todos aliados. Steam tiene las horas contadas, así que señores, todos vuestros juegos en PC, olvidaos de ellos. Mientras exista Rusia no hay ningún problema. Por lo visto, Gabe Newell ya ha lanzado un comunicado diciendo que se va a poner en marcha y el mundo de los videojuegos empezará a dar un cariz diferente, ¿eh? Así que ojete con esto. Sí, sí, los juegos que teníais no vais a poder jugarlos, Gref, lo siento mucho, ¿eh? ¡Sasca! Tras el análisis conseguido casi en exclusiva de Indie Podcast de Saturno 9, las ventas de este título se han disparado y su creador va a sacar Pluton 8. Así que creo que va a ser exclusivo para la Xbox One. Y no sé si se habla de PlayStation 4 y el PC lo deja de lado, porque como a mí no me gusta, pues no lo van a hacer para PC. ¡Anda, cojones! Nintendo anuncia que por problemas económicos va a reducir a una cuarta parte la velocidad de los servidores de juegos. Temblad todos. Cuidado, cuidado. Nintendo asegura tener una nueva consola para esta generación. Temblad. droga mala. Por un incendio en las instalaciones de Konami, se pierde parte del desarrollo de Metal Gear 5, así que a esperar un poquito más. ¿Quién habrá sido? Eso te iba a decir, José. ¿Quién ha creado ese... cabrón? Ese incendio. Oye, no, yo a mi Solid no le hago nada, ¿eh? Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Bueno, gente, pues después de esta pupurrí noticias, por otro lado, totalmente serias, objetivas y con el máximo rigor informativo, nosotros vamos a pasar al notición. Como bien íbamos diciendo, aprovechando el gran análisis de Rikis y Saturno 9, vamos a hablar un poco, vamos a abrir esta notición con aquellos juegos de terror espacial que hayan salido y que más o menos puedan ser pertinentes de comentarse aquí en esta sección. Y es que, como sabemos, el espacio pues siempre... ya de por sí es un elemento bastante propenso a facilitar historias de miedo, terror o tensión psicológica. Y pues queríamos comentar un poco esos títulos que han salido. Evidentemente muchos ya, y que también os hablaremos de ellos, pues los conocéis como Doom o Dead Space. Pero también hay alguno que otro que no es tan conocido, pero que no por ello es de peor calidad. Así que vamos a hacer esta pequeña conversación entre colegas sobre los juegos de terror en el espacio. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Ah, yo creo que hablar de juegos en el terror actualmente en el espacio, yo creo que prácticamente al 90% de los jugadores se nos viene a la cabeza la saga de Dead Space. Un título que en su primera edición, ya lo comentamos antes, fue un juego, un survival horror en toda regla, con sus partes de acción, sus partes más de miedo, pasando las canutas, consiguiendo balas. Y de hecho fue una sorpresa agradable que consiguiera este título tener una secuela, porque si bien recordamos, fue un título polémico, las notas fueron bastante buenas, pero la gente no se volcó con él. Y fue el típico juego que con el boca a boca se fue haciendo conocido, la gente lo fue probando, lo fue posteando sus opiniones y de verdad que se generó ahí un feedback tremendo en la comunidad jugona, que de la nada se creó un mito prácticamente a los 2-3 meses de haber salido. Un juego que pasó bastante con pena y gloria al principio de la de la vida del título del comienzo, pero que fue increciendo hasta llegar a hacer una saga, una trilogía en esta generación, la cual se fue desvirtuando hacia la acción en pos de terror, pero que aún así han dado posiblemente la que ha sido la saga de miedo por excelencia de en cuanto a juegos de ciencia ficción en el espacio se refiere. Hombre, yo creo que lo que hace muy bien, lo hizo muy bien Dead Space para mantenerte en mucha tensión cuando juegas en nivel difícil, es los combates que hay, tener que racionalizar muy bien las balas, porque te puedes cargar a un enemigo dándole donde sea, pero te ofuscabas y muchas veces incluso te asustabas del hecho de, hostia, es que he fallado dos tiros y sé que, mira, tengo poca munición y como no corte bien las extremidades, como tengo que cortarlas, como me salga otro bicho, ya no lo cuento. Entonces, yo a mí por lo menos uno de los puntos es que más me angustia ese juego. Es decir, es que claro, cuando has fallado dos tiros seguidos, aún te pones más nervioso, el tercero como vas a fallar, y ya sabes que vas a ir con el culo prieto porque en difícil no hay munición. Sí, de hecho, Dead Space también, otra de las grandes bazas que tuvo es que apareció en un momento que el tema del terror en el mundo de los videojuegos estaba de capa caída. Recordemos que salió algún Silent Hill, salió el Condemned, pero no salieron títulos de decir vamos a pasar miedo de verdad. Y Dead Space pues como que dio una nueva vuelta de tuerca y supo lanzarse en el momento adecuado. Como bien dice Ricky, lo malo es que al margen de la calidad del título, que es muy alta, la gente, el feedback no fue nada bueno. No, de hecho, siempre lo decimos, tanto este juego como Mirror's Edge, que salió a la par, le costaron a EA bastantes pérdidas de dinero, bastantes pérdidas que hasta se decía que tenían que echar a gente, cerrar divisiones, etcétera. Pero por lo visto, así como no había mucha gente que lo conociese, poco a poco, tanto por boca a boca como por medios, se fue conociendo. Y de hecho, pues ya sabéis, Dead Space ha salido a segunda parte, tercera parte, y es una muy buena saga. Que hecho, pierden si miedo. Recuerdas a Moniki, los títulos bajaron de precio, yo creo que a los 3-4 meses bajaron de 60 a 30 euros, lo cual incluso antes, incluso ayudó a que los juegos se vendieran más también. Sí, sí, que diera a la gente una oportunidad. Pero se lanzó para Navidad. El problema de todo esto es que, si os dais cuenta, todos los juegos que han sido así un poquito diferentes, que no han sido shooters genéricos y tal, son los que han tenido problemas para vender, Justo lo iba a comentar yo, Charlie, porque este juego salió a la par que el Mirror's Edge. Es que te lo iba a decir, el mismo problema. Y los dos de EA, o sea. Claro, claro, por eso es lo que decía, que era muy. Los dos fueron bastante. O sea, el presupuesto fue bastante grande, las ideas fueron buenísimas, porque de hecho me compré los dos y aluciné y dije, esto es una pasada. Pero la gente, pues claro, los que menos estaban puestos en el tema, pues no les hizo mucha gracia y no los pillaron y se notó. Pero bueno, al menos por suerte para todos la cosa ha ido mejor y Dead Space 2, Dead Space 3, sí. Seguramente saldrá un 4, aunque está un poco en el limbo. Pero fíjate cómo exponencialmente ha ido cambiando el título en cuanto a Survival Horror y se ha ido haciendo cada vez un poquito más arcade hasta llegar a la tercera parte, sí, que sí. Es las que más venden. O sea, es un poco el juego ese. Es que creo que ahora mismo es lo que más demanda la gente, por alguna razón. Continuando con los juegos de terror en el espacio, tenemos Echo Knight Beyond, que es una tercera entrega de la saga Echo Knight, tampoco es que sea una saga mundialmente conocida. Y en este juego en concreto, pues llevamos a un personaje llamado Richard Osmond, que iba con su novia de luna de miel a la luna, ya se pueden hacer esos viajes, y hay un accidente y se encuentran con que ha desaparecido todas las personas de la lanzadera y estás solo. Y a partir de aquí, pues tú con tu traje de astronauta debías ir investigando las bases lunares, todo lo que los escenarios, y te iban apareciendo fantasmas que te interactuaban contigo, tenías que ayudar, algunos malos, algunos buenos, pero la gracia es que era un poco como este tipo de juegos que hemos comentado, Amnesia, Outlast, es decir, donde tú no podías atacar, sino básicamente tenías que correr, esconderte, vigilar tus pulsaciones, que era lo que te mantenía con vida, y si llegas a muchas pulsaciones podías tener un ataque de corazón y morir. O sea, bastante un concepto diferente de lo que estábamos acostumbrados, sobre todo, ya digo, para PlayStation 2. Otro de los grandes exponentes, aunque para mí me quedo más con los dos primeros, es Doom 3. Doom 3 es otro de los grandes del terror espacial. Cuando llegó, la verdad es que era muy innovador la calidad gráfica. La primera demo que incluso se filtró era impresionante en aquellos momentos. Y bueno, como su principal defecto que tenía era que los pasillos eran demasiado estrechos y daba una sensación un poco claustrofóbica, pero no en un sentido positivo, sino que a la hora de jugar era demasiado pasillero en ese respecto. Aún así, es un gran juego, con la sensación de ahogarte cuando salías, tenías que usar mascarilla cuando salías de las instalaciones. Tenía mucha sensación de espacio, las cosas como son, de estar en otro planeta y transmitir ese tipo de terror. Yo me acuerdo que las escenas que puedo tener ahora en la mente de terror, aparte de los típicos Silent Hill y demás que nos están también comentando por Facebook y demás, es decir que Doom 3, cuando tenías que elegir entre llevar la pistola o llevar la linterna, que era una putada, porque un marine deberá llevar las dos cosas, o por lo menos sabe llevarlos, pero eso de tener que elegir entre la linterna y ver los enemigos pero no poder atacarles, o elegir la pistola... Que podías atacarles, podías pegarles un linternazo. Sí, bueno, pero te salía un bicho medianamente grande y darle con la linterna era como escupir a un tren. En este juego los imp, ya solo los imp eran unos auténticos bestias, o sea que no, de hecho actualmente los imp, para los que no lo conozcan, son los diablillos, los diablillos. Es que vamos, tiraba la los marrones, los marrones, sí. El bicho raro que te encuentras en la primera pantalla, vamos, que no es humano. Digo, de hecho podemos extrapolar Doom 3 a Doom 1 y Doom 2, porque también es terror espacial, aunque sea terror del 93. Es que es lo mismo, es terror es espacial, juego. Claro. De hecho Doom 3 sí. Es el remake del 1, para entendernos, entre comillas. Pero sí, también sí. Doom, la saga Doom es también terror espacial, aunque claro, terror es más shooter y todo eso, pero para su momento me acuerdo que había momentos de acojones. Sale el demonio gigante, ¿sí? Hostias. El demonio. A mí me sobrecogió mucho y además la banda sonora era magnífica. Todo lo que eran los tres finales de fase, los tres, el mundo 1-8, 2-8 y 3-8, que eran los finales de cada nivel, eso era brutal. Tanto la banda sonora, el enemigo final que tocaba. Yo para ese juego, mi frase es la que tienen en la página dedicada, que es: Doom nunca morirá, solamente morirá sus jugadores, ¿no? O sea, es un hecho para mí. Como Duffman. Bueno, a mí me gustaría resaltar una cosita que tenía el Doom 3, que era el cooperativo, el cual poder jugar la historia tú con un amigo más y pegarte sustos el uno al otro, eso es glorioso. Y aparte que ahora mismo los que lo queráis comprar, sobre todo en consola, porque en PC tendréis millones de variables, lo puedes encontrar con esa compilación de Doom 3 Big Fucking Gun. Sí, que por cierto, vaya, lo comentamos aquí, no sé si lo dijimos en el programa, pero si lo decimos lo repetimos, es para mí una gran cagada, porque antes del Big Fucking Edition tenías una versión también de Doom 3 y con el Doom 1, Doom 2, bueno, es un montón de cosas y a un precio bastante asequible, y con esta versión del Big Fucking Gun te dan menos contenido y encima pagando más dinero. Eso es bastante vergüenza. Y no es HD, ya lo comentó Seth. Ya lo comentó Seth, que los HD reales son los mods que ha hecho la comunidad hace tiempo ya. A ver, son HD en el sentido de que se renderizan en HD, pero que realmente son tan HD como lo eran los originales del 2004. O sea, lo único que pasa es que lo que han hecho es algunas texturas retocarlas un pelín, pero en PC, por ejemplo, compensa más tener esa edición normal, porque se instalan los mods y va increíble. Y además la BFG está censurada. Pero incluso el Doom 1 y el Doom 2, la fase del castillo Wolfenstein la han censurado entera. Le han quitado todas las referencias nazis, que era la gracia de ese nivel. ¿Qué dice usted? Luego también tenemos otro que... Os voy a decir el título y muchos diréis, imposible. Y luego os comento el juego y diréis, ah, pues no es tan imposible. Es el Dino Crisis 3. El Dino Crisis, el 1, llevabas a la... Hostia, la chica, ¿cómo se llama? ¿La Regina? ¿Regina se llama? Sí, Regina. Sí, Regina. Sí. Regina Falange. Regina, y había una cosa rara que había hecho un científico loco en una isla y tenías que matar dinosaurios. Bueno, es un Resident Evil a los dinosaurios, de hecho lo llevaba Capcom. Dino Crisis 2 se convirtió en un shooter, bueno, disparo, bastante, a mí no me gustó mucho, pero bueno, porque quitaron todo el ambiente de Dino Crisis, de la, lo que es la, el miedo y el terror, pero ya se les fue la castaña y para mí que fue un, a que no hay huevos hacer esto, que no hay huevos, y venga, y salió Dino Crisis 3 para Xbox, donde la gracia es que la acción se traslada al año 2548, donde la nave espacial Ozymandias lleva perdida 300 años, entonces ha reaparecido súbitamente. No sé si quizás os sonará un poco al horizonte final, a la película, pero bueno, este es el argumento. Y entonces un equipo lo investiga, pero será atacado por la misma nave y solo tres supervivientes lograrán conseguir sobrevivir de ese ataque. Entonces, cuando abordan la nave, se dan cuenta de que está llena de dinosaurios sedientos de sangre. Ale, ya tienes juego para jugar. Bueno, lo más novedoso de ese juego yo creo que fue la inclusión de que la protagonista tenía un jetpack con el cual iba volando y atacando a los dinosaurios, y que además fue un juego yo creo que bastante mediocre, exclusivo para la Xbox, y que se anunció a bombo y platillo la continuación de Dino Crisis 3, que iba a ser un juegazo. La gente que tenía una PlayStation yo creo que fueron un poco diosos con los Xboxers. Y cuando vieron el resultado final, agradecidos estaban de que no tuvieran semejante bodrio en su jugoteca, vamos. Es que la verdad, yo, sinceramente, ya digo, la primera parte me encantó, la encontré muy original. Esta, para mí, es que se intentaron pasar de originales, o sea, naves espaciales con dinosaurios, hostia, que podía haber sido algo curioso y divertido, pero en este caso, lamentablemente, pues no, como dice Rick Snyder, no llegó al límite, o sea, no llegó ni al mínimo que tenía que haber llegado. Luego también apareció un título que está bastante chulo, salió para Sega Saturn, creo que se hizo una versión para PC, pero sería complicado intentar jugarla a día de hoy, pero bueno, quizás podíamos encontrarla. Es el llamado Enemy Zero. Este juego apareció en el 96, 98 si mal no recuerdo, para PC, y básicamente lo que teníamos, estábamos en una nave espacial para que hacía investigaciones biológicas. Y la protagonista se llamaba Laura, estaba metida en un tubo de criostasis, un poco al estilo Alien. Entonces, pues nada, se levantará y a partir de aquí tendrás que investigar la nave. ¿Cuál es la gracia? La forma de hacer frente a los enemigos era con un sensor. Entonces, los enemigos eran invisibles, no podías verlos. Y nosotros los localizábamos gracias al sensor. Entonces, este sensor pitaba a medida que nos vamos acercando al bicho. Y pitará más rápido y más agudo, o más grave y más lento, dependiendo la proximidad que estemos al enemigo. Entonces, a partir de aquí, aunque al principio no tengamos armas para poder luchar, luego las íbamos consiguiendo, pero claro, teníamos que disparar, cargar, volver a disparar, o sea que era muy preciso el disparo. Ya os digo, era muy divertido el juego, muy, muy, muy raro, muy, muy diferente a lo que ya hemos visto, pero era un gran juego para la Saturn, que, pues eso, lástima que pasara un poco sin pena ni gloria en ese momento. Pero creo que hoy en día es de culto, ¿no? Sí, hay mucha gente que se lo considera de culto. De hecho, también el juego tiene muchas referencias a Alien, porque ya no son las secuencias de vídeo que parecen sacadas directamente de la película, porque hay muchísimas cosas que nos recordan a la película, sino que los diseños de alguna parte de la nave, el protagonista se llama una mujer, que uno de los miembros de la tripulación se llama Parker y aparte sean siete, no sé, o sea que bebe mucho de Alien y que los más fans pues seguramente encontrarán muchísimas referencias. Es normal que tenga muchas referencias de Alien porque pues, sinceramente Alien creó un género, creó un estilo, y sí, Enemy Zero bebe bastante de esto, y es un terror que yo diría que es más bien eso, psicológico, más que de sustos o de grandes sustos, es más psicológico y más tenerte en tensión durante toda la partida. Recordad ráfagas cortas y certeras. Y ya por último, yo creo que lo estamos reservando, no podemos mencionar a uno de los grandes, que es el Alien vs Predator. para mí es uno de los grandes juegos, pero no solo uno, porque han habido un montón. A ver, si os acordáis, estaba el de la Super Nintendo, que era un shooter, un beat'em up. Correcto, luego ya salió el de la Jaguar, que yo siempre he dicho que me encanta ese juego. O sea, el de Atari Jaguar me encanta, es raro, bueno, raro es ¿tú que tenías, cabrón? Difícil. Yo, pues, imagínate, salió en el 93-94, pues yo tenía 6 años cuando lo probé el juego, en casa de mi tío. Y me encanta, de hecho lo tengo en el emulador y cada vez que puedo lo juego, porque es muy, muy chulo. Y luego ya pues salió el Alien vs Predator para PC, que fue una pasada, el 1, el 2 y el 3. La verdad que yo me acuerdo del primero y ahora que lo has mencionado, me acuerdo de una noche de sábado jugando la campaña de los marines, que era la que más molaba porque era el que más indefenso está de cara a las otras especies. Eso de ver con tu Smart Gun y con tu detector de movimiento, ver algo a lo lejos que realmente no puedes ver, sino que simplemente eso, ves que detectas movimiento a una distancia. Y estás en un sitio abierto, totalmente de noche, que no puedes ver absolutamente nada. Y te imaginas que vienen los aliens y los oyes. Es verdaderamente, para aquellos tiempos era escalofriante. Totalmente, tío. Y lanzando bengalas, no sé si te acordarás, que tenías que estar lanzando sí. Una bengala. Pero que con eso tampoco iluminabas casi nada. Y era una sensación de agobio increíble la que movía ese juego, ¿eh? De hecho, el Alien vs Predator 1, el de PC, que salió por el 99, si mal no recuerdo, tenías también en el Marine el detector de, o sea, el intensificador de imagen, que le llamaban, que era una visión nocturna, que sí, veías entonces, ya veías bien, pero el radar, el detector, el sensor de movimiento se te apagaba. Entonces, y cuando te dabas cuenta veías algo corriendo y decías, hostias. Exacto, sí, correcto, hostia, qué gran juego. Era una sensación muy agobiante, yo me acuerdo de pasarme, no era muy larga la campaña del Marine, pero... Me acuerdo de pasarme cada pantalla y cada pantalla que sobrevivías era un alivio. O sea, sinceramente te quitabas un peso de encima al haberte pasado ese nivel y poder jugar el siguiente o dejarlo para el día siguiente, porque tampoco jugarlo de continuo todo entero, yo me acuerdo que no es que fuera un crío, o sea, ya tenía, como se dice vulgarmente, pelo en los huevos. Pero, joder, la verdad que era mucha tensión, ¿eh? Creo recordar que eran 5 capítulos por campaña. O sea, 5 para cada uno de los 3 personajes. Sí, pero aparte tiene una cosita más. O sea, la historia no... Así que aquí ya en el 2 y el 3 la historia le dieron bastante más carga argumental. En el 1 pues la historia era básicamente cero, porque la campaña del Marine era que te habían dejado... que también está un poco tonto, porque se supone que te levantas, estás durmiendo en tu cama, toda la base se ha ido a tomar por saco, y tú te quedas durmiendo tranquilamente en tu cama, te levantas y... ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Me han dejado solo. Tengo que escapar. Pero bueno, la gracia es que tenías 5 episodios por campaña, Alien Predator y Marine, y luego, si te lo pasabas en modo normal... o el difícil directamente, ibas abriendo nuevas fases. Es decir, si te lo pasabas en fácil con el Marine, abrías una nueva pantalla bonus. Si te lo pasabas con el normal, abrías 3. Y si te lo pasabas en difícil, abrías directamente las 5. Entonces, esas 5 pantallas son episodios del Predator y del Alien. Es decir, que tú con el Marine jugabas una pantalla random del Alien o del Predator. Entonces ya te daban un jetpack especial, porque claro, para poder llegar a los sitios. Y evidentemente con el Marine y con el Alien. Y con el Predator. Es decir, que cuando si sumamos, tienes 5 pantallas de campaña más las 5 extras. Que lo que le daba al juego bastante vida, aparte de que podías, era muy divertido jugar con otra especie, una pantalla que habías jugado anteriormente con el personaje principal. Así que yo, para mí, es un juego de redondo, pero redondísimo. Sí, pero bueno, yo creo que pasando ya a este gran juego, creo que el que da miedo, pero miedo que te cagas, es el último, el Alien Colonial Marines. Así que es ponerlo y bueno, yo me acojoné cuando lo vi. Los primeros 5 segundos y dije, hostia, esto... Uf. ¡A por ellos! ¡Sí! Sí, pero creo que da miedo en otro sentido, ¿verdad? Efectivamente. Yo he de decir que sí, da miedo, o sea, miedo de lo malo que es horrible, pero... Y Robert está de acuerdo conmigo, que aunque sea una mierda, una bazofia, nos gustó un poquito y no... Ese juego, tío, aparte de que da pena... ¿Tiene alguna cosilla? Da pena, pero no da pena porque el juego sea malo en sí. Sino da pena porque tiene una oportunidad que te das cuenta que tiene detallitos que si lo hubieran explotado mucho más el tema del sensor de movimiento, un poquito más de sigilo en vez de tanta acción. Lo gráfico es que es vergonzoso. Sí, sí, es que te das cuenta de que han perdido una oportunidad tan buena de hacer un juego grande. Pues sí, porque te da más rabia todavía que dices tú, pero ¿por qué han hecho esta mierda en vez de haber hecho un juego con mejores, El último Alien vs Predator, que está bastante guapo. Me lo compré en Amazon. Correcto, sí. Y he de decir que es un muy buen juego. No es un, vamos a ver, no es un juego de 10, ni muchísimo menos, pero es un juego de un 7,5 y un 8 tranquilamente, en el que la campaña del Marine... Yo a mí, es que la de los marines me encanta, a mí me gusta la campaña de los marines. Hay momentos que estás mirando para todos lados. Sí. Y yo esos detallitos son los que molan cuando juegas a un alien, no que te encuentres a 3.000 bichos delante ahí, los aliens ahí, parece que les pasa algo. Yo he de decir que me gustó los tres Aliens vs Predator, los he jugado, y para mí mi grado de satisfacción ha sido el mejor el primero, el segundo mejor y el tercero, que no lo considero malo, sino lo considero bastante bueno, pero no sé, el 2 también me gustó bastante, era bastante chulo, o sea, bastante, tenías una campaña, ya empezaban, me acuerdo que era cuando cambió el motor y era bastante, en su momento impactaba gráficamente, que incluso era una expansión, el Primal Hunt, que era cortita, pero bueno, también estaba bastante bien. Y el Alien vs Predator 2 a mí me gustó bastante. El 3 también está muy chulo. Y el Alien con los Marines, pues ya lo digo, ya sabéis que yo soy un puto fanático. Me encantó, o sea, me encantó la idea. Lo estaba siguiendo. Hice artículos para la revista, para tanto No Solo Gamer como para Young, para aquí también The Podcast. Y me llevé un palo bastante grande. Pero aún así. Es que crearon mucho hype, ¿eh? Pero yo sentí cierta nostalgia al ver los escenarios. Eso sí que me gustó, lo admito. Volver otra vez al nivel 426 y las cosas y tal y cual, las referencias a la peli y todo eso, eso me gustó, sinceramente. Bueno, me gusta, da más rabia que hayan hecho lo que han hecho, tío. Exacto. Quiero decir una cosita a favor del Colonial Marines y más que nada por decir la verdad, ¿vale? Hay una foto GIF que rula mucho por Facebook de un alien moviéndose prácticamente trastabillando, y hay que decir que eso está justificado por trama. No explicaré por qué, spoiler. Pero que... Exacto, no estoy diciéndolo por qué. Lo que quiero decir es que eso concretamente, eso no es un bug. Que hay otras cosas que son bugs. No, pero es ridículo igual. No es un bug. Sí, sí, exacto. Ahí Charlie tiene razón. O sea, fue un momento que tenía que ser súper angustioso. Y fue un momento de risa. Y Lon, Robert, Amurik y yo íbamos partiéndonos el culo en el nivel. Es acojonante que ese nivel, que está hecho para que sea el nivel con más tensión del juego, con más carga, te estés partiendo el culo del Alien. La verdad que... Es cierto que es por la trama, pero chirría un pelín. No, y se tiene razón, o sea que está bien, sé que lo comentes para justificarlo, pero creo, no sé si lo que decimos, no sé si es peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? O sea, cuando ya te enteras por qué viene eso, te quedas un poco con la cara de sí, no puede ser, ¿sabes? Parece que sea peor que lo hayan hecho aposta. Pues bueno, vamos a dejar el tema del terror espacial y especial. Y vamos, antes de continuar con el siguiente apartado, la siguiente noticia de la noche, a Twitter y Facebook. Así que, Becario, ¿cómo va el tema? ¿Qué dice la gente? A ver... Pues aquí esto es un hervidero y hay dos nombres que sobresalen por encima de todos. Cuando los diga diréis, efectivamente, uno es Silent Hill, que me parece el primero, ¿eh? Todo el mundo habla de Silent Hill, no habla de la saga, sino del primer Silent Hill. Y también nos habla mucho de Dead Space, el primero también. Como por ejemplo, nos comenta José Franco que como Silent Hill 1 no hay nada. Y que es de esos momentos de ir por la ecología oscura y con esos ruidos de los llantos de niños que bueno, que acojonante. Y también nos comenta José Franco que Dead Space 1 y los sucesivos también dice que son demasiada acción en detrimento del terror, pero que también le han dado miedo. Patrick Casas dice que es muy cagueta, que le da mucho miedo a los juegos y que Silent Hill y esas cosas no se quieren ni acercar. También nos comenta Ramón Fernández que el primer Dead Space le dio un par de sustos, al igual que a José Antonio Martín Gómez, que para él el primer Dead Space o Resident Evil le dan bastante miedo. Así que como veis, bueno, Silent Hill y Dead Space son los dos nombres que sobresalen por encima del resto. ¿Y no hay nada más que no sea Silent Hill o Dead Space? Sí, quería dejarlo para el final. Un tal Adrián Bonet Torres, no conocemos de nada este personaje, pero bueno, dice que de los últimos que han salido, y sin ser juegos de miedo propiamente dichos, The Last of Us le ha dado bastante miedo. Y lo explica de esta manera, dice que quien haya escuchado los chasqueadores con auriculares en un 5.1 sabe de lo que hablo. Sí, es cierto. Bueno, pues yo al amigo de Silent Hill le diría que no se pierda el Downpour, que es el último que salió para la actual generación, actual a falta de una semana, porque está muy muy bien. Yo lo he empezado ahora y vamos, muchísimo mejor que Homecoming. Está tanto, muy bien el Downpour. Y tanto, lo analizamos aquí, si os acordáis, lo analicé yo precisamente. Sí, y muy chulo. José tiene toda la razón del mundo. El Downpour está muy, muy chulo. Hay que decir que la saga Silent Hill, sobre todo el 1, lo que hacía Akira Yamaoka, que es la demostración, además de lo importante que es la música en el terror, es que esa especie de música industrial, porque son todo lo que suena son ruidos, golpes. De hecho, los mismos creadores de juego creían que era un bug cuando Yamaoka lo enseñó por primera vez. Y lo que produce esa música cuando estás jugando, la tensión que produce, probarlo sin música, es que es un mundo aparte, ¿eh? Pues bueno, después de ver lo que comentan nuestros oyentes y seguidores, vamos a proseguir con el programa y vamos a entrar en esta nueva, bueno, no, la siguiente noticia que teníamos. Y es que, como bien hemos dicho que y hemos visto que el espacio es un muy buen lugar para dar pie, dar rienda a historias de miedo y juegos de terror, queríamos comentar un poco cuál para nosotros serían los grandes escenarios o las grandes localizaciones donde enfocar una historia de terror. ¿Cuál sería para vosotros aquella localización que dices, vale, esto con un buen desarrollo puede dar mucho juego? A ver, localizaciones que para mí siempre han dado mucho miedo, yo creo que eso más de uno que lo haya jugado lo estará de acuerdo. Las mansiones grandes estas, con muchas habitaciones, ya da igual lo que pongas dentro, ya pueden ser zombies, pueden ser fantasmas, yo creo que la mansión ha sido siempre la mansión encantada, la mansión infectada, la mansión de cualquier tipo. Produce una sensación de miedo, los laberintos, los pasajes secretos. Ha sido un recurso narrativo usado, bueno, desde no sé hace cuánto. Ya en la película antigua de Vincent Price, de House of the Haunted Hill, y si tiras más para atrás encuentras más. Es algo que es primal, o sea, es algo, la casa, el concepto de hogar convertido en terror, yo creo que es de los clásicos atemporales de terror, vamos. Yo creo que algo que se le debería sacar bastante más jugo para crear tensión es el clásico bosque, jugándolo a oscuras, con la crujir de las llamas, enemigos que si oyen tus pisadas te pueden seguir, investigar alguna cueva, alguna cabaña de ese tipo, clásica película de terror de serie B cutre. Pues yo creo que estaría muy bien que los programadores lo tuvieran en serio, algo así como Slenderman, pero con mejores gráficos. Podría estar interesante. Bueno, yo creo que una historia de terror podía estar bien entre invernaderos. Aquí en Almería se presta mucho a eso. Y os aseguro que hay caminos y hay poblados y hay casas por ahí en mitad de invernaderos y de sitios abandonados que además no tienen luz eléctrica. Que vamos, se prestan a muchas, muchas cosas. Yo creo que ya ha pasado unas cuantas por aquí, pero bueno. Yo hay una cosa que a mí me da bastante cague, o sea que cuando lo veo en los juegos digo, vale, respecto y con calma, y es el tema de las guarderías, colegios, son cosas que, sobre todo guarderías, o sea, cosas de niños pequeños, o sea, enfocar el terror con el tema de los zombies muertos, de fantasmas, como queráis, de niños pequeños, es algo que juega mucho en ese detrimento del terror. Es decir, por un lado tenemos que es una guardería, es algo contento, happy, todo feliz, y luego le metemos el complemento del terror y puede convertirse en un sitio pues vamos, espeluznante. No sé, los que hayáis jugado al Dead Space 2, la escena precisamente de la guardería, sabéis a lo que estoy hablando. Horrible, sí, sí. Por eso digo que esos momentos chungos, chungos. El niño pequeño suele ser un tabú en casi todo. De hecho, ayer o anteayer estaba viendo del Angry Video Game Nerd comentando de la película esta de Day of, no sé si era El Día de los Muertos Vivientes, la segunda película de la saga de Romero. Y en esa película matan a dos niños zombies y decían los actores que hicieron la escena que fue muy, muy desagradable. A ver, es normal que haya niños zombies donde hay zombies, pero si os fijáis en las películas de zombies, muy, muy raras veces vaya a haber niños. Quizá es el tabú que debiéramos romper con el terror, porque yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes sin hacerle daño, o sea, sin hacer daño psicológico a los niños actores que lo hicieran, claro. Sí, a ver, pero bueno, yo lo que creo es que cuando un zombie se mueve, es decir, cuando entre cinco zombies se comen a un niño, pues dura menos y desaparece. Por eso no. No, pero de todas formas. Muy bien, oye, José. Os recomiendo. Es una teoría cojonuda. Os recomiendo cinco, que os veáis. De 5 años, ya te digo. Os recomiendo que os veáis Amanecer de los Muertos Vivientes. Muy buena. De Tamos de Dead. Con el nacimiento de ese bebé zombie, que es épico. Es verdad. Bueno, pero es que hablando de los zombies y los niños, el tráiler del Dead Island, creo que era, que precisamente tiene una niña como protagonista y es uno de los mejores trailers teasers de un videojuego que yo he visto. Cierto. Es uno de los mejores trailers que se han visto nunca. ¿Ves? También otras localizaciones curiosas. El tema de un resort, un paradise resort, algo... Que debe ser súper chulo y que lo modifican para que sea algo totalmente terrible. Eso también está bien, el decir cómo algo que de día puede ser tan divertido, de noche se convierte en una pesadilla. Por ejemplo, lo que pasó con el Dead Island, que me gustó mucho también el tema de la localización. Es que básicamente eso se basa en el contraste. Es un recurso magnífico, podéis ver, yo no recuerdo qué película fue, pero hay una película que se ven escenas de destrucción masiva y suena la de What a Wonderful World de fondo, es un contraste brutal. Y cuando tú ves algo que nuestra mente almacena como sitio bonito, convertido en un sitio tétrico, llega a ser más perturbador incluso que el típico sitio terrorífico en plan Mansión Encantada, porque precisamente en el encontrar algo mancillado es donde perturbas al espectador. Pues no sé, Sed, a mí yo creo que las localizaciones perfectas para dar cague, y que bueno, yo cuando lo encuentro es cuando más cague me da, un sitio como un manicomio o una prisión, creo que son sitios que ya es un sitio que, aunque las cosas vayan bien y todo funcione correctamente, ya es un sitio que intimida, que da cague estar allí. Cuando las cosas se tuercen, y depende de lo que se tuerzan, lo que te puedes encontrar ahí, yo creo que eso sí que te puede dar más cague. Y además porque es un sitio que permite muchas localizaciones. O sea, puedes tener simplemente las celdas, puedes tener el comedor, que si la enfermería, que si la enfermería en la que hacen ya experimentos más, cosas raras, bueno, el patio, bueno. Yo creo que es un sitio que se presta a que hayan mil situaciones y que siempre vas con el culo prieto. Sí, pero esas localizaciones, a ver, ya sabemos que son como las localizaciones comodín, ¿no? O sea, ya de por sí un sitio que da miedo, pues vamos a meterle más cañas, como los típicos cementerios o lo que dices tú, pues los manicomios y todo eso, los hospitales. Hostia, un hospital. Pero el cementerio no tanto. El cementerio se lo tendré que curar, pero que cambie. Te voy a decir una cosa: un sitio que me acojonó vivo, es, quizás por el hecho, es en el Silent Hill 2, cuando llegas a un cementerio y tienes que bajar por tu propia tumba. O sea, es una pasada, eso es psicológico totalmente, pero hostia, da un montón de acojones, es decir, estoy bajando por unas escaleras en la tumba que lleva mi nombre. O sea, hostia. Pues a mí lo que me da miedo, y aparte he tenido siempre pesadillas recurrentes sobre este tema, es por ejemplo el terror psicológico estilo ¿cómo se llama? Poltergeist. La película de Poltergeist, no sé si acordáis la escena, bueno, varias escenas que hay que de la tele sale algo, no sale una mano. Bueno, pues yo siempre he tenido, y esto es totalmente verídico y cierto, yo siempre he tenido una pesadilla recurrente, no sé si acordáis de los tiempos de carga del Spectrum, cuando salían las rayitas con esos ruidos que hacían así la cinta. Sí, la carga digital igual que los modem, suena lo mismo. Efectivamente, pues ese sonido se ve que se me grabó tanto de pequeño que luego he tenido pesadillas en las que me despertaba, ¿no? Y yo tenía en la cabeza siempre la mente esta de que salía algo de la televisión o del monitor, era televisión en aquellos tiempos, con la carga del espectro, ¿no? Aquella pantallita en negro y por laterales tenía esas rayitas rojas, amarillas o azules, y siempre el terror, ese tipo de terror psicológico que no sabes lo que hay, estando solo en tu casa, siempre localizaciones como dice Seth que conoces, a mí siempre me ha dado bastante miedo o respeto, mucho respeto. Es que realmente lo desconocido es el mejor terror que hay. Muchas de las grandes sagas se están deteriorando precisamente porque cuando tú ves por primera vez un alien o un depredador, es algo desconocido. Es la primera frase de la que te hablan es: la selva te está atacando. Y tú no entiendes qué pasa. Y de repente la gente muere de formas bestiales. Y hoy en día tú hablas de depredador y conoces las armas que usan, incluso la estructura social de la raza. Con los aliens pasa un poco lo mismo. Y el problema es que cuanto más, eso lo decían en la intro de Alan Wake, que me parece genial, cuanto más comprendes el mal, el terror, menos terror produce. Y ese es el problema de muchas de las grandes sagas. Entonces, mientras más desconocido sea un entorno, más hostiles para el jugador y más perturbadores. Entonces, quizá por eso también el espacio siempre ha llamado la atención, porque es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados como personas. Hay pantallas, la de gravedad cero del Dead Space, son están muy conseguidas y son muy perturbadoras precisamente por eso, porque no es algo que tú hagas en un día a día. Nadie abre la puerta y dice, me da un paseo flotando por la gravedad, o sea, por el planeta. Eso no se hace. Y eso también es perturbador. Pero en el espacio, en muchos juegos, yo creo que lo que además terror da es la soledad. Muchas veces cuando llevas una pantalla y llevas 5, 6, 7 minutos y no ves nada, ya pues tú tienes tus paranoias, porque sabes que en algún momento tendrá que salir algo. Y cada luz que hay, cada cosa que se mueve, cada chasquido, cualquier cosa te tiene en más tensión. Entonces, el espacio, pues esa gran soledad de... Si te encuentras algo, cuando te lo encuentres, pues prepárate tú. Yo creo que muchas veces es el cague. Está en tensión de decir, no sé cuándo voy a encontrar algo, porque cuando lo encuentre, aún lo voy a pasar peor. Mira, diciendo esto, Ruidi, me acuerdo de un momento de Dead Space, el primero. No quiero hacer tampoco spoiler, pero hay un momento en el que yo no sabía que salía un bicho bastante grande que no se puede matar. O sea, no puede ser. Sí, cierto. Ese momento, yo no lo he pasado tan mal en mucho tiempo, ¿eh? Ese momento, y dije, joder. ¿Qué coño pasa aquí? El 1, ¿no? El 1, no, no, en el 2 también sale. En el 2 sí. También sale. Y en sí, el 3 salen claro. Todos, creo. Pero ya sabes de qué. Te lo esperas. Pero es que el primero es sí, como, sí. Bueno, pues lo he matado, le corto las piernas, le corto no sé qué, le corto no sé cuánto, venga, vale. Y al rato ves como, mientras que estás en un cristal al otro lado, dices, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Es que se está regenerando o qué coño pasa aquí? Bueno, es como el Nemesis del Resident Evil 3, más o menos. Que cuando, rompía cuando salió, paredes. Exacto, que no te lo esperabas. Que y... en el 2 no podía pasar, no podía entrar a las habitaciones ni romper paredes. Y en el 3, cuando tú vas tan campante como, bueno, pues ya lo he dejado en la habitación bueno, esa. Bueno, eso no es del todo cierto. No es del todo cierto, correcto. En el Resident Evil 2 hay un Tyrant que sí reventaba paredes. Exacto, solo reventaba una, la de las chimeneas esas raras. Pero ahí te lo encontraba. La reventaba dos veces, me parece que fue en la torre de... No, y también tenían los perros en el 1, Sí, pero madre mía. También ibas tú en el 1 y la primera vez que te entran los perros por la ventana metes un repullo. Hostia, sí, el momento de los perros y los cristales, sí. Luego también hablando de situaciones, otro sitio que me encanta, o sea, que me encanta por lo que puede dar de sí, son los barcos. Los barcos son unos elementos que, utilizados bien, pueden dar mucho giñe. Estamos hablando, por ejemplo, el Colfiar, el Deep Fiar. El Colfiar, perdón. El Colfiar, eso, el Colfiar. Sí. El otro, el Resident Evil, el Generation. Revelations. Y había uno que no era un juego de miedo, que no es miedo. Pero era, de hecho, el juego era intriga, acción, suspense, algo así. Era el Morpheus. Morpheus, sí, verdad. ¿Sí? Que intento jugarlo siempre que puedo, pero no puedo porque el juego es demasiado antiguo, no me lo lee bien el ordenador y demás. Pero está muy chulo, sabiendo llevar un bien. Y eso estamos hablando de un barco enorme que investigaban cosas y demás. Está muy, muy chulo. Y un barco también puede ser un buen escenario para dar rienda suelta a cosas de terror. La verdad que los barcos es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Aúna un poquito el tema ese de la soledad, sabes que no hay nadie, no hay nada, estás tú y lo que pueda estar en ese barco, que tiene unas estancias que, bueno, normalmente suelen traer siempre sorpresas y que, bueno, como pasaba en Culfiar, la inclemencia del tiempo es algo que no te esperas. Entonces, claro, el saber que solo estás tú contra lo que sea, o lo que decía también el Tito Set, ¿no? Que cuando te enfrentas a algo que no sabes lo que es, porque si es un zombie, es un muerto o tal, sabes lo que es, pero cuando hay algo que no sabes lo que es, que te está observando y que te puede atacar en cualquier momento, es esa sensación de angustia, o sea, es angustioso. Precisamente eso es lo que mueve, por ejemplo, sagas como Clock Tower. Es decir, a mí siempre me resultó muy perturbadora Clock Tower porque el enemigo no es batible, es decir, tú no tienes forma de derrotarlo, lo único que puedes hacer es huir y poco a poco rascar en un entorno totalmente desconocido para ti, el cómo avanzar y buscar una salida a algo que en principio pues estás vendido. O sea, una niña de 14 años y te está persiguiendo un hijo puta con una tijera y no tienes nada que hacer. Es que no puedes atacar, prácticamente apenas puedes defenderte y solo puedes huir. Con lo cual, búscate y que no te acorralen. Y eso es lo que para mí era, hacía que el juego no era terrorífico, pero sí era muy, te ponía muy, muy nervioso, porque depende solo de lo que puedas buscar en el escenario. Cada vez que entras en una habitación, tus ojos la recorren diciendo posibles sitios para esconderse. Y eso pasa hasta en el 3 que salió, en el Cluster War 3 de PlayStation 2, pasaba igual. Entras en la habitación y empiezas a recorrerla con la vista rápidamente diciendo ¿dónde me puedo esconder? Porque no conozco este sitio y este tío me entra por detrás. Por la puerta y me está matando, vamos. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Bueno, pues después de la última aportación de Seth, nosotros vamos a pasar al último tema que tenemos para esta noche. Un tema donde, bueno, el miedo es entre comillas, utilizando, haciendo el cachondeo, pero bueno, viendo que vienen las nuevas generaciones de consolas, la PlayStation 4 y la Xbox One, que ya están aquí al ladito nuestro, y la pregunta sería... ¿Qué es lo que más teméis de esta nueva generación de consolas? ¿Qué es lo que menos os gustaría que pasara? ¿A lo que más horror os supondría vivir en esta nueva generación de consolas? Cuando queráis. Para mí, sin duda, una de las grandes cosas terroríficas de esta generación es que si ya de por sí la que tenemos tiene un efecto gran hermano, esta que viene lo tiene todavía más. Y eso con todas las variantes que pueden entrar... para mí resulta terrorífico. Cada día nos alejamos más de esa, para mí, mítica Super Nintendo de pongo cartucho, juego y al carajo el mundo. Ahora, al cambio de hora, cualquier cosita, cualquier detalle, las políticas, los no sé qué, todo influye en la consola. Y cada día eres menos dueño de lo que tú compras realmente. Pues a mí lo que más miedo me da de esta siguiente generación, sin duda, es los precios de los juegos que están por venir. Madre mía. Y preparando los bolsillos porque va a haber que prostituirse por ahí para poder pagar el precio de los nuevos juegos y los mandos y Yo me quedo con dos cositas, la verdad, la cantidad de parches que nos vamos a tener que tragar con el 99% del juego, si no me voy a equivocar, y no me equivocaré seguramente. Y sobre todo con lo que van a pesar los juegos. Ya ha salido una noticia que el NBA 2K14 para PlayStation 4 y Xbox One creo que eran, no sé si en torno a los 40-60 gigas. Y aparte ya lo divertido no es que te lo tengas que descargar, sino que aparte de que ya te lo hayas descargado, te hayas pegado 4 días bajándotelo, luego lo tengas que instalar. Así que no merece la pena nada de descargarse juegos en ese sentido, seguramente en la próxima generación. No es por nada, pero vamos, depende de la conexión que tenga. Yo me tardo sin querer vacilar horas en descargar mi juego de 16-17 gigas, ¿eh? Sí, pero así te pega media tarde, una tarde entera, si tienes suerte, tío. Yo no. A ver, yo he visto lo visto, a mí me preocupa, lo que me preocupa muchísimo, que bueno, creo que la mayoría nos preocupan son los términos y condiciones, porque como antes ha dicho Seth, cada vez somos menos dueños de la máquina, tienes una máquina que te dejan usarla entre comillas y... Tienes compras las licencias, pero ¿hasta qué punto nos van a seguir haciendo pasar por el aro y que a la que pase algo y no somos responsables y os jodéis? Porque es algo que en los últimos años, en las nuevas máquinas y en todo está pasando. Y también el tema de las conexiones, pues que los juegos van a pesar un porrón y aquí como te tienes que bajar una actualización, pues te puedes morir. Yo simplemente ayer tenía un día que la conexión me iba con el culo y para bajarme 500 megas una actualización tardé una hora, porque ayer no le daba la gana bajarlo. Bueno, ¿qué decir con lo de las conexiones? Que bueno, sobre todo... Nintendo, y no es por trolear a Nintendo, lo digo en serio, pero es que lo he vivido en mi carne. Nintendo, dilo, yo te apoyo. Nintendo tiene la peor conexión, de ahí la broma de antes, que he visto en mi vida. O sea, yo no he visto unos servidores más lentos, parece que lo tienen con hasters corriendo en Noria. Yo no he visto en mi vida algo más lento que las conexiones de Nintendo. Incluso Sony en sus peores tiempos iba más rápida que las conexiones de Nintendo con Wii U. ¿Qué pollas pasa aquí? Yo, si decir, claro, en la Wii, la conexión de la Wii tampoco es que era para hacer cohetes, pero no sé, yo cuando jugaba al Mario Kart o jugaba con Launch, me acuerdo que nos dio una vez por jugar a la Wii a un montón de juegos, la conexión iba bien, no iba tan mala. O sea... Perdón, a lo mejor me he expresado mal. No me refiero a la Wii, me refiero a la Wii U cuando te quieres descargar, sí. Porque Wii U sí vende digital y te aseguro que es muy lenta. Pero que muy, me refiero que es raro, o sea, me toca las narices que, hostia, que la Wii lo hagan bien en ese sentido y luego la Wii U no. O sea, que tiene que ser al revés, tendría que ser mejor la conexión, ¿no? Los dispositivos de conexión de la Wii U que la Wii, diría yo. Vamos, es lo lógico. Lo que no se entiende, vamos, que uno de los juegos estrella de Wii, o por decir el mejor, que es el Super Smash Bros. Brawl, tenga unos servidores dedicados que son un chiste. O sea, que te pillas el juego y de salida, que tendrían que haber, estás jugando con bots y con lag. Y decías, ¿qué cojones? Bueno, pues yo lo que temo de la siguiente generación, que ya es la actual, es la los bloqueos regionales, porque nos facarían bien facao para la importación, y que la empresa siga teniendo la misma política respecto a los jugadores y en especial a la importación, porque como está visto que en España, pase lo que pase, nos van a ferir a impuestos y no va a haber manera humana. Mano. Claro, y no va a haber manera humana de hacerse con un juego al precio que tiene, no al precio que nos ponen, pues tendremos que importar mucho de nosotros. Y lo que acaba de decir Silchial con la segunda mano, pues también un temor importante. Ya no tanto por venderlo o no venderlo. Yo creo que solamente intenté vender un juego, me daban 3 euros y no lo vendí. Porque yo sí que se lo dejo a amigos y amigos me lo dejan a mí. Entonces, eso de la segunda mano, consola que lo traiga, consola que no va a pisar mi estantería. Y una pregunta, José. ¿Qué juego era ese que te daban 3 pavos por él? Pues si no recuerdo mal, era el Body Count o el Two Human. Yo creo que era el Two Human. ¡Lo sabía! Madre mía. Hombre, creo que te está dando mucho. Pero son clásicos atemporales. Escucha, por 3 euros... No, porque euros, sí que vendí yo, otro. Yo se lo hubiera vendido otro, pero y le hubiera dado 1 euro al chaval y todo. ¿Sabéis cuál es el juego que vendí y que me saqué 2 euros? ¿Hulk Calibur Legends? No, el de Street Fighter 4, tío. No me extraña. Ya está el Super, y la madre sí, que sí. Nos parió, el Street Fighter le pasa como los FIFA. A la que se descuide. Ese no lo he dicho porque no, pero ese juego me pareció horrible, horrible, horrible, muy mal, muy mal. Te daba yo un montón más, te daba yo por lo menos 2,80 o 2,90, tío, joder. Pues ya viendo lo que más miedo nos da de esta nueva generación que se nos viene encima, esperemos que no se hagan realidad nuestros peores temores, vamos a dejar ya el notición para pasar a la sección de El Invitado Pregunta. Antes de pasar a la sección del invitado pregunta y ver qué tienen para nosotros nuestros oyentes, Becario, ¿cómo está el tema del Facebook y el Twitter? ¿Vamos matando ya los últimos comentarios que nos han ido dejando? Pues sí, parece que la gente ya a estas horas está más pendiente de irse a dormir que del Facebook, aunque nos ha llegado también algún comentario sobre también Dead Space, nos ha vuelto a comentar Ramón, que el primer Dead Space sí, que le dio bastantes sustos, y nos ha llegado un comentario de un amigo nuestro, invitado hace un tiempo, llamado Gamer Hollow, y dicen que tanto él como Emma, lo que les dio miedo de verdad fue jugar el otro día a Brave Soldiers con un zumbado de aquí, el señor Lons. No me extraña, Lons da miedo. ¡Puto hippie! Ya ves tú, cuando empieza a hacer el idiota con lo de... Venga, va, vamos a jugar al fútbol, esto va... ¡Ay, que me la quitan! ¡Hostia, gol! Ahí, y Charlie se ha dado cablo. Los putos Barrett. ¿Qué diantres es eso? Pues gracias, señor Sichal, por traernos toda la información al momento de Twitter y Facebook. Ya sabéis que todo lo que nos digáis cuando estemos grabando, nosotros os lo vamos a comentar aquí, os lo vamos a publicar. Y ahora, entrando ahora sí en la sección del invitado pregunta, vamos a ver qué pregunta nos han lanzado, porque creo que hay alguna bastante interesante. Así que, Charlie, cuando quieras, dínosla. Pues bien, tenemos dos preguntas, una troll y una no troll. Vamos a empezar con la no troll, que nos llega de Juan García, que es un compañero de Twitter, que nos sigue de hace un tiempo y que también es desarrollador indie de juegos, y nos dice que si existe algún videojuego ambientado íntegramente en la fiesta de Halloween, y que si es así, si es o era de buena calidad, y nos manda un saludo muy fuerte. Yo el mío me lo guardo en una zona especial. Y creo que la respuesta la tiene Ricky Snide. Así que Ricky, cuando quieras, contesta aquí al amigo. Pues no recuerdo bien si fue la temporada pasada o hace dos. Que comentamos precisamente un juego ambientado en Halloween. Fue el Costume Quest. Un juego que te puedes encontrar, si no me equivoco, en Xbox 360 seguro, que lo he jugado yo. Y si no me equivoco, también en PC. Es una especie de RPG por turnos ambientado en Halloween, en el cual manejas a unos chiquillos que tienen unos disfraces y de repente llegan unos enemigos que son los malos y hacen que esos disfraces se conviertan en realidad. Puedes cambiarte de disfraz, uno de un robot, con lo cual atacas a los enemigos. Cada disfraz tiene sus habilidades, como buen RPG que es, y la verdad es que es un título bastante divertido, ameno, y que las horas que lo vas a estar jugando te lo vas a pasar bastante bien, y si no me equivoco lo vas a conseguir por un precio relativamente barato, en torno a los 8 o 10 euros. Pues muy bien. Esperemos que la pregunta de nuestro amigo ya ha quedado solventada. Al menos sí que hemos encontrado, sí que hay un juego ambientado en Halloween, aunque no sea muy, muy de terror. Pero bueno. No sé si atreverme a decir precedentes de Navidad, pero no estoy seguro. Que salió para PlayStation 2 y Xbox, y no sé si está dentro ambientado justo en lo que es Halloween, pero vamos. Hombre, la película Navidad, básicamente pues, es Halloween, sí. Por eso, no, podría ser, se supone. Podría ser. Bueno, era un poco raro también porque hay una Advance, parte, ¿eh?, de la película que es Navidad. No en... Claro, porque sí, ya por que eso, es que lo que descubrir la Navidad, no, pero no la, de hecho, toda la película, o sea, todo lo que es Halloween. De hecho, la primera canción es la de esto, Halloween. Sí, pero descubre la Navidad. Porque el mundo se llama Halloween, no porque se desarrolle en Halloween. Pero llega otra pregunta de un también conocido de este programa, un gran amigo de este programa, Obi Morán. Y yo la suelto y cada uno que la coja como quiera, aunque mi respuesta va a estar clara. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela. Dice que ¿cuál de los zumbados da más miedo por detrás? Añade que, no sé si me explico, XD. Yo, para echarle la mierda a alguien que no esté aquí, voy a decir Robert Blázquez o Alonso. Yo puedo responder que mi culo, porque es que tú lo miras desde atrás y parece que no tiene fin, o sea que... Dios. Uy, uy, uy. Autotrolling más 100, combo. Yo diría que el de José, porque si da la vuelta no sabe con lo que te puede saltar. Ah, vale, yo pensaba que era en plan sesuar, entonces... Entonces, más miedo da, obviamente, es a Moniki, porque si ha pensado en eso... nunca le doy la espalda a Moniki, yo soy un buen amigo, nunca le doy la espalda. No, hombre, a hombres no hago nada, de momento. Ya tengo bastante. Para encima liarme con hombres, eso faltaba eso. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? En tiempos de guerra, amigo mío. Yo estoy con la mundial, entonces. La Moniki ataca por tierra, mar, estoy con aire. 100%. Pues yo diría que el que más miedo da, sinceramente, es Lons. ¿Por qué? Porque es un hijo puta, así de claro. O sea, cuando está jugando, se lo diga, que sea, ¿no? Da miedo, sí, no, por detrás, por delante. Por delante, da, sí, sí. O sea, sobre todo cuando estés jugando con Lons y os diga, por ejemplo, Amu, digas qué, y diga, esto es tuyo, corre, porque te va a lanzar algo. O sea, te va a lanzar, te va a hacer un pepinazo o algo. ¿Os imagináis un combo estilo Dragon Ball, una fusión entre Robert y Lons? Eso podría ser espectacular. No sé, que os diga, mi experiencia en traiciones es que el amigo Ricky Knight de mucho más por saco que literalmente que Lons. Otro cabrón. Así que mi experiencia es que da más miedo ese. Hombre, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú en medio, rodado por tres. Pues lanza Pepo y me llevo a tres por delante del equipo, al contrario. Yo era lo mismo. Y empezó pues la partida y que a los 4 segundos te expulsen, pues también. Eso estaba yo viviéndolo, sí, cierto. Eso es el récord, Ya ves. Pero encima lo peor de todo es que se lo tomó como ¿por qué? ¿Sabes? Sí, como ¿por qué me súper ¿por ofendido? Qué sí, es verdad, totalmente ofendido. Yo había días en los que si no hacía una decisión no quedaba completo. Pero qué troll sois. O sea, la pregunta la puedo replantear, ¿no? Como cuál es el único que no da miedo por detrás, ¿no? Creo que nadie. Creo que la respuesta es que todos damos un poco de miedo por detrás, así que sí. No nos deis la espalda si no queréis pasar un mal rato. Bueno, a mí me llaman Friendly Fire. Entre otras cosas. Madre mía, cómo está la vida. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el invitado pregunta y vamos a pasar a la última sección del programa que ya toca, que es la recomendación del experto. Y esta recomendación, el becario que ha trabajado bastante, pues vale, le vamos a dar la oportunidad de que nos diga algo. Así que, Charlie, cuando quieras, échale caña. Pues bueno, la recomendación que os voy a dar en este caso, creo que es la primera que doy, me parece. O no sé, bueno, la primera, la segunda, da igual, ¿qué más da? Es simplemente lo que habéis hecho hoy, que yo esperaba que no iba a ser un feedback tan grande por Facebook ni por Twitter, pero os recomiendo que entréis en nuestra página de Twitter, que la podéis encontrar www.facebook.com/programa.indiepodcast. Vamos, si buscáis Indie Podcast en Facebook también os encontráis. Y que también podéis encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter, en @indiepodcast. Y bueno, que es, me gustaría, o nos gustaría desde Indie Podcast, que hagáis lo que habéis hecho esta semana, mandarnos preguntas, mandarnos vuestras opiniones, vuestros pensamientos, vuestras fotos más chorras, todos vuestros aportes, porque nosotros somos un podcast dedicado a gente como vosotros, somos jugones, como hemos dicho también en el miniforo que se ha creado en iVoox, y esperamos que de aquí en un futuro esto vaya vaya más y lo que dijimos, habrá sorpresas y regalos para todos, que estamos en Halloween. Que no se olviden de pasar, que no mordemos, que es lo divertido es que te hayan invitado. Efectivamente, como dice Ricky, si queréis pasar por aquí, como dice Amoniki, este es el podcast de los jugadores de videojuegos y estáis todos invitados. Estás aquí robando protagonismo, cabrón. Pero que Charlie, no yo te digo preocupes. Las cosas con mejor contenido y mayor continente, o como chorra se diga. Pero no te preocupes, Charlie, ¿no ves que este mes, esta semana también hemos puteado a Nintendo? Seguro que nos cae la de Dios en no, el Xbox No. Has puteado a Nintendo. No, nos quiere meter en el barco, cabrón. Esta semana me toca a mí. Ya sabéis que tenemos todos estos medios para contactar con nosotros, no vamos a decirlo de nuevo porque nos hacemos un poco pesados, pero la verdad es que nos gusta este feedback que estamos cogiendo con la gente y en nada, es que en muy poquito tiempo tendremos el gran foro, por fin llegará. Así que esperad que esto se va a hacer más grande. Aunque ahora sí, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Ha sido un inmenso placer estar en este especial con todos vosotros, este especial de miedo, humor, cachondeo, indie podcast, así que no vamos a dar más la tabarra, ya cerramos lo que queda de programa por hoy y damos las despedidas oportunas, empezando con el señor Ruedizzi, un abrazo muy fuerte, ya tenemos que quitar el Dodotis y nada, nos vemos en dos semanitas, hasta luego. Este tío está flipado. No, sí, al final me quedo sin, tío, dos paquetes y tendría que comprar otro. No, y ahora solo una cosilla decir lo que comenta Sir Charles. Ver este feedback es, para mí es impresionante y es un placer ver los comentarios de la gente y yo sigo diciendo eso, que vengan aquí, que aquí en directo es cuando les podemos rebatir, nos pueden decir idiotas a la cara y dejarnos en evidencia. Un defensor de Nintendo que venga aquí, que tenga el valor. Os pueden llevar un par de hostias. Eso, no hay huevos a que vengáis, venga. Menudo canalla, menudo canalla. Bueno, ya hemos pasado a hablar bien de la audiencia, a lanzarles mensajes, a meternos con ellos. Venid y partirse la cara a estos. Yo lo haría, yo iría y mira, y os doy la dirección si sois de Barcelona y vais a casa de Ruedizzi, que vive por ahí Plaza España. Ahí vive. Hijo puta. Se cruzan, cabrón. Bueno. Ricky Snight, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, figura. Hasta luego. Eres el mejor del mundo entero. El día que te mueras te vamos a echar de menos. Pues nada, muy buenas noches a todos. La verdad es que el feedback que estamos teniendo cuanto menos es sorprendente de estos últimos programas. Y nada, un especial yo creo que serio por alguna parte, gracioso y troleado por otra, diferente. Yo creo que a la gente le gusta estos especiales donde ponemos yo creo que toda la carne en el asador. Y más en Halloween, que ha sido yo creo una costumbre nuestra y que seguiremos manteniendo todos los años que podamos. Y de nuevo, lo repito, Saturno 9, GOTY de este año. Es mentira todo. José Jabalí, un abrazo también muy muy fuerte. Colega, cuídate mucho, lo cuelo y nos vemos. Hasta luego. Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Hasta luego, chicuelo. Voy a hacer una recomendación, esto para los chulicos del Halloween, tanto miedo, tanto Halloween, que aquí en España es día de los muertos. Es la castañada y la castañada, tú, la castañada, claro, para que pase una noche. La castañada la que cogerás tú el jueves, hijo puta. Ahí. Para que pase una noche agradable. Estos son para los artistas que les guste ver las películas de miedo y ver las cosas de miedo. Ese día ahí por la tra... yo no sé qué leche. Hay un programa que me puso los pelos de punta. Yo escucho muchos programas de misterio. Pero si queréis. ¿El gato al agua? Verdad, pues, no, si queréis de verdad poneros nervioso, hay un programa que se llama La Hora de Kayako. Así con dos K, La Hora de Kayako, con Y y con dos K, Kayako. Y tiene un programa que se llama Muñecas Embrujadas. Bajadlo y escucharlo solo. No hace falta que sea el Día de los Muertos, cualquier noche. Y hasta la semana que viene. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Pues esta es la recomendación de José. Madre mía, es que yo no me fiaría. No sé si me fiaría porque José no puede saber nada bueno. No ponte las fotos de Google y me lo cuentas. Hostias, que cague. Señor Seth Garamond de Tito Seth, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Un abrazo a todos, nos vemos dentro de un par de semanitas y yo he de decir que este programa me ha gustado mucho porque hemos troleado al presentador como no ha dado la gana. Hemos hablado cuando nos tocaba, a la hora de editar se lo va a pasar estupendamente. Así me gusta, somos todos unos profesionales. Tú sigues así que de los recortes que te voy a pegar, Rajoy, vamos, va a aprender de mí. Se va a aprender de mí, chaval. Estás en toda la boca. ¡Ja, chico! Y por último, Sir Chal, que cada vez va cumpliendo más las expectativas que se esperaban de él. Es como Neymar, no como Bale. Así que un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego! Mira si es buena persona. Muchas gracias, pero estoy un poquito ya hasta las pelotas, ¿eh? De tus metáforas futbolísticas, pedazo de mierda. Luego en el FIFA te lo recordaré. Y nada, dar las gracias a la audiencia por este... Por quererte, no, hombre, por no, quererte. No nos cansaremos de decirlo. Qué bonita esa palabra, ¿eh? Feedback. Este feedback, ¿no? Y darle también las gracias a Dracun, no sé si es Jadel o Jadel Lane, que nos ha comentado que está deseando escuchar el especial y que el año pasado le encantó, pero que como el programa 2x36, ninguno. Dice textualmente, recuerdo ir oyéndolo de madrugada mientras caminaba a casa y sospechando de cualquier sombra. Así que ahí lo dejamos. 2x36, ya ni me acuerdo cuál es ese. Hostia puta. La gente tiene los cojones cuadrados, eres, ¿eh? Tío. Sí, acuérdate tú de cada uno que hemos hecho. Como no llevamos 100 y pico programas en alcohol, cago en la leche. Yo voy a ir a escucharlo. O sea, tiene que ser bueno. Sí, sí, 2x36, apuntado, queda tú. Ah, vale, me lo apunto. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte a todos. Esperamos vuestros comentarios, todo lo que queráis hacernos llegar. Ya sabéis, como bien ha dicho Charlie, que este programa no se hace sin vosotros. Así que ya sabéis que estamos con todos los medios disponibles para que podáis hacer llegar vuestras opiniones. Y recordadlo una vez más, que esto es el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados, y volveremos la semana que viene con más contenido, aunque mejor continente. Buenas noches. ¿Qué el noticia popurrí, coloca uno? El popurrí inventado, en plan algo relacionado con el miedo, pero que inventado, lo dijimos. Ah, vale. Nintendo plan. Anuncia una nueva consola para esta generación. ¡No! Pues bueno, amigos, gracias por haber saludado, gracias por pasarte a decir hola. Y nada, que no te coman. Es decir, no te coman las chinches, eso es de años 60. Madre mía. Que no te coman el. Ahora te comen los Pokémon. Exacto. Crean un videojuego de terror creado para personas con visión reducida. Se presentará en las primeras Olimpiadas Friki de España. Y tendrá lugar en Madrid el 11, del 11 al 13 de octubre. Lo del juego será verdad. ¿Esto es verdad? El juego sí. Es verdad, es verdad, sí. O sea, va a ir una noticia. Joder, José. Con dos cojones. Que tienen que ser noticias falsas. Pues la recomendación musical de esta semana es el tema principal o la canción principal de Silent Hill, Downpour. Escuchadla y disfrutadla. Oh, qué bueno, tío. Qué bueno el final. Okay.